Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a la 35ª edición de Confesiones de un jugador. Esta semana estamos aquí en una edición muy especial. Tenemos la visita de nuestro amigo Darkseid. Hola, buenas. Tenemos al señor Spin, salve Spin. Hola. Y al señor Sherin. Hola. Y como no, a nuestro maestro Pablo Montana. Bueno, yo soy Ravenflow, muy buenas. Bienvenidos a Confesiones de un jugador, a una nueva edición. Una edición muy especial en la que van a pasar muchas cosas. Un programa que va a salir largo, pero es que, bueno, esto es como los pay-per-views de lucha libre, que cada semana se va creando tensión hasta el blowout, la explosión final, hostia, la traca final. Al final vas a hablar inglés como yo, el blowout. Pues sí, sí, hasta la traca final. Cerramos en este programa de algún modo, no lo cerramos porque la colaboración sigue ahí permanente, pero vamos a cerrar el arco argumental de Paula Montana con una sensacional entrevista de Víctor a Ricardo de Juegaterapia. Víctor el otro día, siempre innovando, va a intentar hacer... Bueno, últimamente es que Juegaterapia está en todos lados y todo el mundo le hace entrevistas. Y va a intentar hacer algo diferente. Va a hacer las típicas preguntas, lógicamente, para pues cómo empezó la idea, etcétera. Pero también va a haber un poco, pues esta gente, si se gana la vida con esto, o si sin embargo es un trabajo voluntario, si en algún momento, pues oye, tienen pequeñas tentaciones de, madre mía, el Street Fighter este que me ha llegado, qué ganas de quedármelo. Bueno, claro, entonces va a hacer preguntas comprometidas y nada, vamos a ver qué tal. Luego además, vamos a celebrar el primer aniversario de una de nuestras páginas hermanas, www.speedclub.es, con Pirriman, con Manuel y con Estuzo Cub. Vamos a tener otra media horita, va a ser, ya os digo, va a ser un programa largo. Y además tenemos un motivo adicional por el que este programa va a ser, podría ser casi, bueno, nosotros no tenemos temporada en realidad. Hacemos el programa, somos unos casual recorders. Lo que quiere decir que grabamos cuando nos sale de los cojones lo que nos sale de los cojones. Pero podría ser, de forma no oficial, el final de la primera temporada. La semana que viene va a haber programa, no os preocupéis. Pero vosotros sabéis cómo terminan las series, como Perdido y cosas así. Siempre pasa algo al final de la temporada. ¿Mal? ¿Esto va a terminar mal? No, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. No lo compares, ¿no? Pedro. A ver, yo tengo que oficialmente comunicar a todo el mundo, oyentes y oyentas, hetero, gays, raza la que seáis, de que me tengo que marchar. Por razones personales tengo que dejar España, no he matado a nadie, no me expatría, pero me tengo que ir de España, con lo cual tengo que hacer un impasse y irme a otro país. Me voy a otro continente, ya os iré contando según vaya haciendo el club de confesiones en el país donde voy y donde voy a estar, porque me gustaría seguir colaborando con el programa y trabajando, pero hoy por hoy va a ser mi último programa aquí con La Peña, grabando y demás. Me duele mucho, pero la vida es así, sigue hacia adelante, yo tengo que tomar un camino y ese camino me lleva a otro continente. Nosotros, pues hace ya unos cuantos meses empezamos esta andadura juntos. Aquí siempre ha quedado claro que, de algún modo, pues tú eras el alma del programa. Bueno, eso no es así. Eso sí es así. Bueno, no es así, pero bueno. Eso sí es así. Aquí todos ponemos nuestro granito de arena. Pero... Y yo, como siempre, cuando uno se despide, o cuando uno le dan un Oscar o tal, siempre hace los agradecimientos. Entonces yo, primeramente, quisiera agradecer al señor Pablo Valibrea por la oportunidad que me dio, por haber sido mi maestro, mi amigo, mi compañero y mi colaborador, por haberme ayudado desde un principio, haberme soportado los buenos momentos, las situaciones difíciles que he tenido en mi vida, las situaciones complicadas, pues porque no me apetecía hacer programa y tal. Siempre ha sido muy flexible, ha estado conmigo, siempre ha tenido una palabra de apoyo y sobre todo ha sido un genial compañero y, como diría la Belén Esteban, copresentador del programa. Oh, yeah. Muchas gracias, Pedro. Pues eso, lo primero, darles las gracias. Lo segundo, sin el apoyo y el trabajo del resto de compañeros, no hubiera tenido esto el sentido y el éxito que ha tenido. Desde el señor Spin, a Sherin, a Juanpa, el señor Rosa, que ¿dónde estás, cabrón?, que no te veo últimamente. A todo el mundo, de verdad, daros las gracias porque ha sido un placer poder estar con vosotros. Me habéis hecho que me lo pase muy bien los domingos grabando y que me haga ilusión pues juntarme este ratico, pues hacer este podcast que nosotros denominamos Confesiones de un Jugador. Y tampoco quiero ser muy pesado, que me voy, que me jode, que dejo aquí cosas muy buenas, pero que esto no es el final. Nosotros, de hecho, vamos a decir una cosa, esto es, tampoco es ningún secreto. Nosotros empezamos un proyecto que es Confesiones de un Jugador Unplugged, un proyecto paralelo, en el que pues hemos grabado con diferentes oyentes. Aquí está Darkseid, lo sabes muy bien. Sí, yo puedo dar fe de ello. Ha sido un exitazo. Ha sido un exitazo. Ha estado en un par de ocasiones en el número uno de iTunes. Y la cosa es que, Pedro, yo he aprendido a hacer confesiones de un jugador unplugged más que nada por cubrirnos la espalda y poder contar contigo allá donde esté. Venga ya, venga ya. De todas maneras, donde voy espero que haya banda ancha. Voy a estar muy lejos. Espero que haya una buena conexión para poder realmente utilizar Skype. Eso espero. Por mí, no ya no por el programa, sino por mí, que no puedo estar desconectado de Occidente. Yo necesito estar en contacto con la piña. Ay, y que no nos puedes dejar huérfanos de tus actuaciones, Pedro. Yo intentaré estar aquí, pero yo hoy formalmente me tengo que despedir porque no voy a poder estar más aquí en directo. Si puedo hacer algún tipo de colaboración, contar con ella 100%, porque realmente esto me divierte y me gusta mucho. Pero bueno, vamos a dejarnos la historia y vamos a empezar con lo que importa, que es el programa. Vamos a empezar con nuestros contenidos, pero antes, Pedro, dilo tú hoy, anda. Que diga que vamos a hacer ese momento del programa donde uno dice que ha bebido, que ha escuchado y a que ha jugado, que se llama 15 segundos de gloria. Bueno, Pedro, oye, qué honor estar aquí contigo, ¿verdad? Muchas gracias, tío. Sí, qué fuerte suena eso. No, oye, la verdad es que para mí es una cosa emocionante porque, oye, pues yo vengo oyendo desde hace tiempo y caray, es un gozo estar aquí. Por ello, pues me resulta todavía más interesantes estos 15 segundos tuyos de gloria que vas a tener ahora. Y yo de verdad estoy deseando escuchar a qué has estado jugando, qué has estado bebiendo, qué has estado escuchando. Y bueno, adelante, todo tuyo. Venga, pues mira, vamos a empezar con qué estoy bebiendo. Acabo de acabarme una deliciosa taza de café que ha preparado la señorita productora MJ, que está buenísimo. Y encima tía le echa un azúcar moreno, que es para correrse en esta gota, riquísimo. ¿Y un toque de canela? No, yo no le echo canela, pero bueno. Huele maravillosamente. Es que en el filtro... Ah, le pone canela. Le echa el café, le echa un poquitín, un toquecito de ¿qué canela. ¡Qué punto! Así que sabe tan bueno. Que por eso tú muchas así veces que dices, sabe tan bueno. ¿A qué sabe este café? Así que digo, hostia, de aquí muy cachondo, macho. Y es la puta canela que es afrodisíaca. Y nada, ahora después, espero que brindemos, porque hay cava del bueno, Brut Nature, para celebrar este programa. Pero antes que nada os voy a decir a qué he estado jugando. La música la dejo para el final. A ver, hay una persona que es... Su madre es una santa. ¡Una santa! Pero él es un hijo de puta que fue capaz, el muy cabrón hijo de su madre, de darme una puti... No, requete putísima mierda de juego. ¿De ti? Que se llama Truth or Lies. A ver, cuando él dijo el juego es malo, yo nunca me imaginé que pudiera ser tan malo. Es imposible. Por si alguien no escuchó aquel programa, me vaya a permitir que diga de qué va el juego. es un detector de verdades o mentiras, ¿de acuerdo? Pero que se basa en tu tono de voz y cómo hablas. ¡Su puta madre! Dije, le voy a hablar en inglés, le voy a hablar en francés, en japonés, en murcianico. Daba igual en el idioma que la hablara. Pero le pillé el truco para la tonalidad de mentir. Sabía engañarlo, tío. Detector de capullo le voy a llamar. No de mentiras. Anyway, qué reputísima mierda de juego. Después de jugar a esto, me hago fan de Hannah Montana. El juego. Porque es que está a años luz. Un micrófono. Los colegas te hacen una pregunta. Por ejemplo, Juan, ¿de qué color lleva hoy la camiseta? Pues la última vez que he mirado era negra. Bueno, tiene un estampado aquí de una película. Pero sí, se puede decir que es una camiseta. Entonces negra. Se pone a analizar y dice, ¡eso es mentira! Y dice, tú, pero coño, si la tengo negra. Hombre, no habría que descartar a lo mejor que fuera daltónico, pero vamos, yo juraría que es negra. Pero, y lo peor es cuando me quita mi personalidad el programa. Me dice, a ver, diga su nombre. Y digo, me llamo Lifecock. Y dice, te vas a llamar Windy. Y digo, ¿qué capullo Windy? Digo, me llamo Lifecock. Y digo, no, otra vez. Pero es que dice... Y digo, ¿cómo se llama usted? Y digo, Pedro. Y dice, se va a llamar Rosemary. Y digo, ¿pero qué capullo Rosemary? Me llamo Pedro. Bueno, un puto detector de todo menos la verdad y la mentira, sino que aleató. Bueno, hubo un momento que le pillé y se decía, ¿pero qué coño me estás contando? ¡Que no! ¡Que no! Entonces cada vez que hablaba así, le repetía esa respuesta, me decía, eso es mentira. Le parecía irreal. Pero una reputísima mierda, en una hora me saqué todos los trofeos y dije, Dios. No tiene platino. No, ¿cómo va a tener eso platino? Lo metí en la caja y dije, Dios mío, en mi vida, no sé si tirarlo directamente o devolvérselo a Pablo. Porque como se lo dije a alguien, qué putada. Bueno, uno de nuestros oyentes ya ganó la otra copia. Este es el juego que desgraciadamente... Tú fíjate las probabilidades que hay de jugar al peor juego que has jugado en tu vida. Dios, qué malo que es. Y de pedirlo dos veces. O sea, ¿por qué? Por cierto, el ganador del juego todavía no ha hecho la review. Y la estamos esperando. Rubillo. Que son muchas O. Se tiene que estar recuperando todavía el pobre porque... Pero bueno, queremos... Chaval, queremos la review. De verdad, por favor. Aunque valga 4 euros, no lo juguéis, no lo compréis. Es lo más desquiciante y absurdo que he visto en mi vida. Pero es que no lo podéis imaginar lo malo que es. Es peor. Anyway, necesito cambiar y hablar de otro juego. Yo sé lo que necesitas. Una cerveza. ¿Sabes, tío, Juan, que hoy por esta semana por fin he cogido el MUF? ¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Pues mira, aparte de que se enciende y tiene diferentes colores, sí, tú lo enciendes, sí. Está rosa, verde, azul, granate. No lo había utilizado para mucho más, por mucho que le quieran dar utilidades por ahí. Y empecé a jugar un juego que se llama Start the Party. Start the Party, ahora veo cerveza, gracias Pablo. Start the Party es un... Hostia, qué putada. Start the Party es un juego que tiene muchos minijuegos para jugar individual o en equipo. Y todo se hace con el move. Lo mismo y tienes que pintar, que tienes que matar con una raqueta moscas, sí, que sí. tienes que meter pelota de baloncesto, que hay 100.000 pruebas diferentes. Estoy viendo un gestorizar y se parece mucho al Pajillator. No, el Pajillator es chocó. No, pero hay uno que es de romper piedras que estás picando y es como el pajímetro, pero tú. Bueno, pues macho, termino con un dolor de antebrazo dándole al jueguecito, pero me gustó mucho, muy divertido y recomendable para jugar con amigos y como te pueden ir pasando el mando, porque uno detrás de otro, sino que no es competición simultánea. Es un juego altísimamente recomendable. No sé a qué precio estará ahora mismo. 40 pavos. Hombre, por 40 pavos yo me lo compraba de importación o me esperaba que bajara. Pero... Gráficamente, ¿qué te ha parecido? Bastante bueno, tío. Me gustó a mí también bastante el estilo visual del juego. En algunas cosas me recordaba a los muñequitos de Little Big Planet. Sí, sí. Un poco traído por los pelos, pero sí, en plan... Sí, sí, tiene un aire. Tiene un aire de ese tipo de texturas recortadas con las tijeras, como yo digo. O pelitos de algunos muñecos que eran de lana, cosas así. Muy, muy chulo, divertido, risas aseguradas si juegas. Y para el público infantil creo que se lo pasaría bomba. Porque hay pruebas de pintarle un bigote a la cara del otro, de cambiarle el nombre y en vez de decir Salva, puede decir Salvator. Salvator. Te vas a llamar Rosemary. No. Este sí que te reconoce el nombre y te lo repite. Pero cuando estás compitiendo, hay veces que tú a lo mejor le has ganado la ronda al rival y te dice, venga, redecora lo que tú has dicho o cámbiale el nombre a tu rival. Entonces tú lo grabas y cuando le va tocando a cada uno dice Petru o Salva. O Juan, y te lo va diciendo tu verdadera grabación, que no te hace un plagio como la reputísima mierda de Truth or Lies. Oye, la respuesta del move, bastante buena. Bastante buena cuando le pide el truco y casi a matar en redondo las mosquicas y tal. A mí me gustó bastante la respuesta del move. La veo, hostia, qué hijo de puta, eso es dificilísimo, porque hay una prueba que es cortar el cabello, el pelo. Y tienes que cortar y tintar. Y tienes que ser bueno, ¿eh? Pero la respuesta del Moon lo veo bastante bueno. Yo diría que lo veo un poco mejor que la Wii. Hombre, bastante lo, mejor. Lo este veo juego, mejor. Al menos, vamos. Es acojonante. Así que juego recomendable. Y como ha habido últimamente Wii Move, yo personalmente, para este tipo de juegos, prefiero el Move porque es mucho más preciso. ¿Me estás entrevistando? Pregúntame, Juan, hostia. Son tus 15 segundos. Pero... Ya, bueno, pero tú puedes dar por culo. Esto siempre me están dando el follón, siempre, tío. Siempre. No te cortes. Yo es que como vengo aquí de visita, yo estoy en plan modosito. Y además, este es tu momento de gloria. Así que... Alguien en plan modosito en confesiones de un jugador. Siempre innovando. Por supuesto, para que haya variedad. Luego, este programa va a la vanguardia. Estos sobrios. He jugado un juego... Fijaros por dónde, un juego retro, pero es que soy masoca, aparecí todas las semanas, que se llama Sonic the Hedgehog, que en castellano es... Sonic el erizo. El erizo. El vale. Pin. Sonic el porcupín. El equidna. Y os voy a decir una cosa, es el primer juego retro que juego últimamente que me gusta, pero os voy a decir por qué. Después de Porque tiene trofeos. Después de jugar... A la requete putísima mierda de Pixel el Gato, que me dejó tan defraudado y tan vacío de espíritu con los juegos retro la semana pasada. He jugado este y me he divertido. Me pasaba las pantallas rápido, cogía mi velocidad, saltaba. Es que a mí los juegos tipo que me recuerdan, por algún parecer, a Mario Bros. O Sonic, me molan más, fíjate. Veje, si no te gusta Sonic o Super Mario, ya Pedro apaga y vámonos. Porque... Pero bueno, sí, pero es que la semana pasada me sentí tan incomprendido cuando no entendían que Pixel el Gato no me gustó. El Pixel Love and Rush, ¿cómo se llama? Pixel Love Rush. Ese. Pues, sin embargo, este siendo un clásico, me ha gustado rejugarlo. No lo he terminado ni mucho menos, pero me eché mi ratico que es de lo que se trata con estos juegos gratuitos que nos proporciona la Plus de PlayStation. Progresivamente a lo largo de cada uno de los meses del año nos van a regalar un título del Mega Drive Vintage Collection. Decir que este título es exactamente igual que el que salió en 360 y luego van a ir sacando otros títulos que es verdad que se pueden encontrar en el Sega Mega Drive Collection que se vende en formato físico hasta hace poco se puede encontrar muy barato. Sí. Pero bueno, aquí tiene como 12 trofeos especiales para ese juego en concreto, mientras que en el Mega Drive Collection era uno, consigue una esmeralda maravillosa. Aquí tienes sus 12 trofeos, uno por pasarte el juego, uno por pasarte una zona, uno por hacerlo en determinado tiempo. Uh-huh. Y cada uno de estos juegos que van a salir van a tener su set de trofeos. La mayoría están ya en 360 descargables, por ejemplo, hay uno en el que... Pues van matando lobos, van matando zombies, te coge una bola y te convierte en un hombre lobo, que se llama Altered Beast. Otro de barrer calles, como Streets of Rage. Y cada mes nos van a regalar uno de estos títulos. Fantástico. La verdad es que muy bien. A que menos de 3 meses nos enseñan el friki. Puede ser. Oye, podría el caer. Fliki, el Fliki, ojo. Está guapo el Fliki. Pero porque quería sacarte el trofeo, perro. Y el trofeo es difícil. Manéjese con cuidado el Fliki. Eso, el que se comprara el Fliki cuando salió en Mega Drive y dijera, hostia, me compro aquí una Mega Drive, aquí el 91, voy a hacer que flipe aquí mis vecinos. Y se compra ahí el puto. Y efectivamente, de... los vecinos flipaban igual que con Truth or Lies. A ver, yo el Fliki cuando lo jugué. De verdad, es que terminé hasta los cojones de los pollitos. Terminé hasta los cojones, porque una vez que sube y baja y te matan 5 veces, dices no quiero más. Pero cuando te sale una partida buena, joiga. Muerte por Fliki. Oye, decir una cosa, Pedro, tú que eres así, no tienes problema en hacer lo que haga falta para conseguir trofeo. ¿Qué cabrón? ¿Y tú no? Bueno, en este Sonic tienes la posibilidad de grabar la partida en cualquier momento. Ajá. Uh-huh. Eso quiere decir que tú estás participando, a ver, te has cogido 100 anillos, al final del nivel te has subido en el anillo gigante que te sale y puedes conseguir una esmeralda del caos. Tú le das a grabar al principio del nivel y tú repites las veces que haga falta para sacarte la esmeralda. Como tiene que ser, dice ese. Eso en el Mega Drive yo lo hice así para sacar el trofeo de la esmeralda. Aquí está Juan diciendo, sí, sí. Sí. Bueno, y por la misma regla de tres, pasarte el Sonic así de primera, sin morir ni una vez y sin grabar, pues, hombre, yo no sé los demás, pero yo al menos necesito grabar. A ver, no soy lo suficientemente bueno para terminarlo, sin morir. Pues, no. No, pues ya está. Pues no hay nada más que hablar. Bueno, que me voy a despedir de este juego diciendo que por fin un juego retro me ha llenado, coño. Esto va a salir a la venta para los que no sean plus a 5 pavos. Merece la pena y sobre todo si lo jugaste en su día, merece la pena. A mí, ¿yo qué crees que te diga? Ahora, es que no lo puedo criticar. Lo comentamos en el especial de juegos para follar, dijimos que era ese título que las chicas recuerdan haberlo jugado en su época, que les emocionaba sí. Y tal, y efectivamente. Es un título, podríamos decir que es girl friendly. O sea, es de esos juegos, igual que el New Zealand Story, o el Rainbow Island, o el Puzzle Bobble, que no les importaba a las chicas pues arrimarse un poquito, mirar así por encima del hombro, y, claro, pues, y ver cómo se trata de eso, arrímate un poquito que mira lo que tengo aquí. El move. ¿Es eso tu move o es que te alegras de verme? I like you, move. Bueno, he seguido jugando a The Godfather 2. Pues a ratitos, tampoco estaba un poco saturado del juego y me he echado un ratito. He llegado a Cuba, no os voy a contar de qué va. Y me dijo Pablo, oye, si te quieres sacar el platino, mueve, vuelve para atrás. Pero es que no tengo ganas, tío. Merece la pena, es un platino fácil y divertido. Sí, pero... Es divertido, de verdad. Yo que sé. ¿Tiene los estilos de ejecución hechos? Es que eso es lo que no me apetece hacer, es lo ya, único. Te has follado a toda la familia. ¿Qué va? Me quedan los granados, me quedan los... Si quieres hacer los estilos de ejecución, no liquides a las familias todavía. No lo he liquidado ni nada. En serio, Pedro, el platino ese es súper divertido de sacar. No, apetece, tío. Pero bueno, sigo jugándolo, me sigue entreteniendo el juego, bastante chulo. Y ahí estamos, ya lo terminaré pronto y daré mi final review. Y por último, he jugado a un juego mini que se llama Enigmo. Enigmo. Enigmo, creo que recientemente estaba Enigmo 2 de forma gratuita en iPhone. Vale. Enigmo 2, aquí lo tengo bajado. Yo os digo una cosa. Para el que no sepa, es un juego mini que está diseñado pues, para un iPhone 4 o para un Android o para... Una consola portátil. En la tele, pues bueno, ya sabéis, pixelada y demás. Es un juego que para mi coeficiente intelectual es muy complicado. ¿De qué trata? Tú tienes unos grifitos que cae agua y tienes que reconducir ese agua hacia una vasija que está en otro lado de la pantalla. Entonces, el primero es muy fácil, el segundo es su puta madre y el tercero es que no hay cojones a sacarlo. Pues tienes que ir cogiendo herramientas que te dan para que el agua rebote y se vaya metiendo en otras vasijas. De verdad. Jodido de cojones. Eso es para gente con más neuronas que yo. Yo no lo recomiendo para el jugador tonto medio como yo. Jodido. No digo que sea malo, digo que es muy jodido y me lo deja por desesperación. Ok. ¿Sabes un poco a qué me recuerdas? No sé si tú, a lo mejor, Pablo, lo conoces. The Incredible Machine, un juego de hace muchos años para PC. No. Échale una ojeada, te lo puedes descargar. yo lo veo muy jodido. De hecho, lo tenemos aquí, puede jugar ahora un rato. Muy, muy jodido. No, pues le daré un tiento, sí. Y por último, decir la música que he escuchado. He estado escuchando a un grupo de Londres, pero que los componentes son brasileños, que se llaman The Tambourines. Música indie rock con guitarras estridentes bastante potente. He estado escuchando a Hidrogenés. Hidrogenés son un dúo español que es como si tú mezclas a Pedro Reyes y a Famino y Cansado, pero en un grupo de música. Y es una pijarra constante. Por favor. Y de hecho tocan esta noche en Murcia, me estoy pensando ir a verlos, porque como es gratuito el concierto, estoy pensando ir a verlos porque son la caña, son una pijarra y te tocan así tipo... Es que es como si tú escuchas un pingüino en mi acceso con Famino y Cansado... Y metiendo música así tecno estridente. Y bueno, está entretenido. Es gratis. Y a lo mejor voy a verlo. Y obviamente he seguido con mi dosis de Radiohead. Porque estoy súper enganchado con ellos. Y yo creo que este va a ser el fin de mis 15 segundos de gloria. Bueno, no te vayas todavía. Porque hoy te toca acompañar a todo el mundo en sus 15 segundos de gloria. Don Salvador Espín, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué se cuenta usted? Pues nada, pues una semana más aquí delante de los micros y tras los mandos de videoconsola. Así que, pues nada, son 15 segundos de gloria, a ver de dónde saco esa gloria. ¿Usted se ha apuntado algo para hablar? ¿Cómo que se me ha apuntado? Ah, sí, sí, claro. Me he apuntado una listita aquí de... Para darle la hoja de la chuleta, de que mega titulazos y cosas. Y a ver, pues vamos a empezar por videojuegos. En videojuegos he jugado un poquito a unos cuantos. Porque, bueno, ha sido una semana ahí de estar dibujando y ahora con el tema de la exposición esta que hay en la biblioteca, pues también ha habido ahí rollo... cosas mediáticas. De hecho, ha salido usted en el diario La Verdad. Ahí estamos. Ahí. Con una frase mítica sobre por qué usted es dibujante. ¿Se lo contamos a nuestros oyentes? Pues venga, ¿qué fue lo que dije? Porque no me lo leí. Resumiendo, usted es dibujante simplemente por el dinero y por las mujeres. Y hay, bueno, pero falta el segundo trozo de la frase que es y sobre todo por las mujeres. Y sobre todo por las mujeres. Así que lo sepáis, que no es que le guste, es que es por las mujeres. Es por las mujeres. Sí, hay miles y miles de lectoras. Están todo el día ahí en la puerta de mi casa con sus cómics de Spiderman. Hostia, tú imagínate. Sí, ya te digo. Ha sido los días. Así todos los días. Sí, sí. Pues sí. Ahí, hemos estado ahí y estamos. Ya está puesta la exposición. Está en la Biblioteca Regional de Murcia. De hecho, a partir creo que de ayer ya hay incluso unas ilustraciones de regalo para la gente que asista. Ah, sí. Patrocinadas por la biblioteca, Muebles Eslo y Confesiones de un Jugador. Muy bien, muy bien. Esa ilustración, una portada de Los Vengadores que dice que se ve todo ahí en medio. Del círculo ahí de héroes. Y pues ahí he estado, que sí, un poquito de periódico, un poquito de radio también en la cadena SER, que a ver si el presentador, Javier Ruiz, el presentador de hoy por hoy SER Murcia, pues viene algún día para acá a hablarnos del WOW. WOW no es una palabra de admiración, sino que son las siglas de un juego de con el ratón, así, de rol, de esto. Quien juega con el ratón se llama hacerle un dedo, no un juego de rol. Sí, no, de hacer clic así con un caballero, una zorrita con espada y nada, pues ahí ganar puntos. No son zorritas, yo por lo que me han hablado. Pero... ¿Son mujeres zorro? Sí, eso, claro, eso es. Casi no, con cola. De todas formas, no. Muy putas, ¿no? Mujeres con cola, la mayoría son mujeres con cola. Seguramente las maneja un tío. O sea, sí, por eso, son mujeres con cola. Ya. Zorritas. Horror. Vale, pues ya vendrá. Pero bueno, vamos a hablar de videojuegos, que estamos aquí. Dale, que te ¿Qué a lo que hemos venido? Vale, pues ¿a qué he estado jugando? Voy a empezar quizá por lo más moderno, que no lo más bueno. Ajá, ¿qué que es? Ha sido el Alan Wake ese. Hostia, ¿tú sabes que a Shering ese juego le dejó cao? Goti. Está bien, está bien. Yo... Le dejó cao, le moló que te cagas. Me quedo sobre todo con, bueno, aparte de la ambientación y tal, aunque hay demasiada luz para mi gusto. Pero me han dicho que eso es porque utiliza la linterna. Ahora juega principio. No, sí, si la linterna se ve más o menos bien. Lo único que si la linterna no puedes cargarte a nadie. Lo cual, es que lo que no me gusta es el sistema de linterna y pistola. Es un, bah, a mí me mola. Es una mierda. A mí me gustó también. A mí me encanta. No, es. No, yo lo encuentro. O sea, no es que sea anticlimático, pero tampoco lo veo así que diga, hostia, qué bien pensado que está. Aparte las baterías se agotan, que da gusto una cosa que dices, ¿cómo coño se me ha gastado la linterna aquí en 2 segundos? ¿Y qué hace cuando se te acaba la batería? Pues le pones más pilas, ¿vale? Del Carrefour, de las que tengas. Lo que se pasará ahí. Pero no, aún no. Es solamente la primera pantalla y me quedo con ese momentazo al final con Roy Orbison. Dios, cuando salió ahí la canción de Roy Orbison, dije, madre mía, esto es un juegaco. Pues sale en todos los capítulos, salen canciones esa. Wow. Pero después seguro que ponen poperas. Yo te quiero preguntar una cosa. Yo que soy un Sonyer y no tengo la caja X, ¿de qué va el juego? Pues el juego es, bueno, hasta donde yo he podido jugar, es una pinta así en rollo survival horror. Pero, bueno, de momento es un poco entre ese tipo de historia, rollo Silent Hill y tal, y un poquito más investigación y cosas un poco surrealistas. Bueno, la gente dice muchas veces Twin Peaks y tal. Es diferente a eso, pero es un poquito así de... O sea, que tú vas descubriendo la historia según cuenta. ¿Y da miedo? O sea, te la van contando. Y miedo yo no he pasado, porque es que hay demasiada luz. O sea, yo en Silent Hill me he cagado mucho más de sentir presión, de decir, me cago en la puta, tengo que salir de aquí por patas. Porque una cosa que sí que tiene Silent Hill, que me mola más que esto, casi todos los Silent Hill, es que cuando estás a oscuras, no ves un carajo, pero de verdad. O sea, hay momentos cuando pasas al otro lado en Silent Hill que, pues nada, vas por la ciudad, estás de noche completamente y solo vas con la linterna. Y solo ves los 3 metros, como mucho, que te ilumina la linterna. Y entonces tú vas viendo patas por ahí, en la radio por ahí haciendo ruido. Pero aquí, al menos en la pantalla que juego, que a ver si a ver si el contraste no lo has configurado bien para que se vea oscuro. Estaba bien, bien configurado. Nunca, ahora que lo dices, no hay ningún momento en el que esté todo oscuro. Como por ejemplo en el principio del Dead Space, que hay una zona que está oscura y tú te vas con la linterna. Sí, no hay ningún momento. Ahora que lo dices, no. No, pero el juego no da miedo. Por ejemplo, no sé si hay un dato que se ha fijado, que cuando te vienen los monstruos por la espalda, se ve una cámara como se gira y te dice dónde están los monstruos. Eso es una putada. Porque te damos que te avisa por dónde te viene, entonces no a mí no me dio miedo. También es una ayuda, ¿eh? Sí, pero le quita la emoción. Claro. Por eso a mí no me dio miedo ese juego. No, lo veo más de acción que de terror. No. Muy bien. No, oye, que últimamente he leído en el foro gente que dice que Dead Space no es un... no es de miedo. Bueno, ahora después lo matizaremos. Me gustaría hablar de Dead Space. Porque yo me ha acojonado, ¿eh? Me ha pegado cada susto. Los hijos puta de los pinchos, como yo los llamo. El doc es que cambia un Que te cagas. Pero bueno, sigamos con Alan Wake, con el señor Spin. Pues, ¿por dónde estaba? Pues estabas diciendo de que la oscuridad. No te ha convencido en exceso. Sí, no, o sea, el juego me gustó mucho, pero por la historia que... Hostia, que y hablabas de Roy Orbison, que te fue un momentazo de es verdad. Es que, como la estructura es a base como de por capítulos, rollo serie de televisión, al final pues siempre hay como una música, ¿no? Como cuando acaba el capítulo y el de primero empieza anteriormente sale una canción de Roy Orbison que no me acuerdo cómo cuál es, pero ese está guapísima y en ese momento es que queda de puta madre, que dije, Dios, esto tengo que seguir jugándolo. Pero aún no he continuado porque es que el sistema de matar a los enemigos sí que no me ha gustado demasiado. Es uno, quizá en el primer capítulo bastante, tampoco matan mucho. Es que este juego es uno de esos juegos que para y quieres ir jugando por, y sobre todo por eso. Te viene un capítulo y la música y luego, como dice Pablo, anteriormente en Alan Wake, te deja ahí como decir, quiero seguir jugando, me cago en la puta. A mí me pasó justamente eso. A mí me lo enseñó un amigo en su casa y bueno, me lo puso desde el principio y creo que estuve pues, como hora y media así jugando. Pero el principio de ese juego es tremendo. Es tremendo. Sí, sí, es fantástico. O sea, también lo hemos comentado, este juego, en el... O lo vamos a comentar en el Unplugged número 4. Que una de nuestras oyentes, a Claudia le gustó mucho. Ah, ¿sí? A Claudia es la novia de Maiden, oyente habitual, que le mandamos un gran saludo. Pedro, mándale un saludo. Hello, seguro. Maiden. Hello, Claudia. And Claudia, of course. There you go. Pues sí, a mí desde luego me enseñó el juego y bueno, a mucha gente no le ha acabado de convencer o por lo menos piensan que no ha sido para tanto como el juego prometía, pero yo pienso que sí, que es un juego que está bastante bien, que tiene una historia interesante y que juega bastante bien con lo que tiene. O sea, yo lo que pienso es que el juego se va desinflando progresivamente hasta el final, que ya... Pero a mí me gustó todo, o sea, la historia... Pero al final remonta un poquito, pero hay una parte de relleno, que es un relleno brutal, sí, el quinto capítulo... Es que no quiero hacer ningún spoiler, cuarto, quinto, pero no me acuerdo cuántos capítulos había. Que no, está alargado, seis. Había una parte que estaba alargada además. Sí, yo creo que por la parte del 3 o pero el 4. El comienzo del juego, la segunda parte, cuando llega a donde están las caravanas y todo eso, al final del segundo capítulo. Sí, todo eso es genial. Genial. Sí, sí, sí, sí. Y luego también otra cosa que vamos a comentar en el Unplugged es el cómo rompen la cuarta pared. Con las páginas que vas recogiendo. Que muchas veces las páginas que vas recogiendo te relatan cosas, te van contando la historia que tú estás viviendo. Pero hay veces que se adelantan y te cuentan que justo en la siguiente escena te vas a llevar un susto que te caga. Vas acojonado y efectivamente te llevas un susto que te caga. Sí, porque tú vives lo que anteriormente has escrito. Es tu historia. Te metes, digamos que el escritor se mete en su historia, en su propio libro. Y lo vive, pues, en carne y hueso. De personaje. ¿Sabéis que me llama la atención los juegos? No me el importaría juego jugarlo. De puta madre. El juego... Cuando quiera... Algún día lo jugaré. Ahora no tengo tiempo. Ni consola. Lo que me ha convencido son las... Aparte de Royal Vision. Bueno, también hay... musicalmente está bien, porque hay alguna canción de Nick Cave también por ahí. Y después, ya... Y ya me temo que habrá alguna mierda popera por ahí en algún momento. Es que me lo estoy viendo cuando venir. Cuando te lo juegue, me lo estoy viendo habla. Venir. Cuando te lo juegue y te lo pase, habla. Me lo estoy viendo venir, pero de momento, un chapo. O tres. Por Nick Cave también. Yeah. Pero una cosa que sí, lo que más me ha gustado es también lo de ir recogiendo partes de un relato que se supone que tú has escrito ya. Porque aparte que fue un momento de puta madre cuando, o sea, tú vas leyendo lo que vas recogiendo y dices, hostia, esto parece que tiene pinta de que vaya a pasar luego. Y digo, voy a seguir recogiendo aquí cosillas. Y cuando ya me empecé a dar cuenta de que eso casi seguro que iba a ser así, leo, estaba ya empezando a recoger... hojas, o sea, del relato y lo hacía eso con o sea, por saber qué podía pasar, no sé cuánto, y yo, hostia, de puta madre. Y no, y la verdad es que es una de las cosas que más me gustó en la fase que me jugué. Lo peor, ya lo digo, que el tema de matar los enemigos. Un poco me pasa como con el Project Zero, el ¿cómo se llama este de la cámara? También hace que le dé un poco más de emoción. Que el tema de matar a los enemigos a mí me parece una mierda. No. Bueno, el Project Zero es el de los fantasmas. Aunque sí, las bengalas, Dios, cómo molan las bengalas. Sí, eso sí está guapísimo. Una bengala. Pero la linterna es que... Nah, no está bien. No te convence. No me convence nada. Pero bueno, lo recomiendo. Un buen juego. Pillarlo a 40 euros. Justo ahora mismo es lo que cuesta en game. Pues mira, está bien. Ah, por él. Y ya bueno, luego he estado jugando a otras cosillas, ya más viejas. Continúo, bueno, intento seguir jugando al Conquer, Bad Fur Day, Life and Reloaded. Porque ya te digo, me lo puse en un disco duro que tengo para el Xbox One y me he dado cuenta de que me ha corrompido la partida que tenía guardada. Entonces, bueno, el disco me lo carga en la Xbox 360, así que voy a jugarlo ahí. Uh-huh. Aunque bueno, creo que la otra partida ya, a partir de los dos, ya empieza a guardar bien en la Xbox normal. Crazy Taxi 3. Y buen juego. De vez en cuando hago una partidilla y maravilloso. Toda la puta semana. Sí, es un juego divertido. Sí, claro, estás jugando a una Xbox y dices, coño, tengo aquí también, ahí metido, pues un Crazy Taxi 3. Maravilloso, para unos cuantos minutos. Y luego ya, pues, aprovechando el tema del Unplugged 3, creo que fue, tenía por ahí de Xbox One el Larry Magna Cum Laude. Y digo, pues voy a probarlo de nuevo, que estuve a punto de pasármelo hace un par de años cuando me lo pillé de segunda mano. Y al final, pues, me lo dejé ahí a mitad. Y bueno, pues, un juego decente para echar un rato. los minijuegos son un poco mierdas, en cierto sentido. O sea, tienen cierta gracia, pero están resueltos de manera un poco cutre. Como el tiempo, eso, hay minijuegos de bailar, de jugar al duro, estas cosillas. Pedro, ¿tú sabes de qué va la saga Larry? De intentar follarte a quien pueda. Sí. De hecho, va de intentar pillar en una noche. Bueno, básicamente se trata de vivir la noche de tu vida. O sea, de decirle adiós a esa virginidad que tantos años te ha acompañado, encontrar a la chica más explosiva que puedas y que te acompañe al catre en una sudorosa y placentera noche. ¿Y es jodido encontrar a una tía para llevártela a la cama? No, no, encontrarla no es jodido, lo jodido es que te acompañe. Pero vamos, encontrarla se puede encontrar, pero hay que currárselo. Hay que currárselo. Como la vida misma, ¿no? Efectivamente. En este penúltimo Larry que han sacado, digamos, temporalmente, porque luego sacaron otro para 60 y tal, ya no es tan jodido llevártelas a la cama. Sí que siempre pasa alguna cosilla, o casi siempre. Pero nada, de hecho, para manejarte un poco en el juego, pues llevarte la primera a tu habitación, pues no, o sea, es bastante sencillo. En 5 minutos ya. Eso no pasaba en la versión Playboy. Ese gran título en el que te podías follar a quien quisiera cuando quisiera. Para casual fuckers eran lo mejor. No, ni en los Sims tampoco. En los Sims te podían hacer unas orgías ahí de miedo. Vamos, cada noche una distinta si querías. Bueno, pues. Aquí se le veían las tetas. Los personajes están muy chulos. Y los diálogos que tienen están muy chulos. Así muy. Un humor así un poco picantón. Y de este así rollo cartoon. No sé, yo es que está muy, muy chulo, yo me gusta. O sea, el juego, la mecánica es un poco cutre, pero como los personajes tienen mucha personalidad, tanto las chicas como el Larry y los secundarios, es que mola jugarlo. ¿Y te da consejos para la vida real de cómo follarte una paya? ¿Te sirve de algo? Yo no me fiaría mucho de los consejos. Bienvenidos a la cruda realidad con Pedro SR. Oye, pues justamente a la que me llevé ayer, al catre. Sí que me sirvió el tema de que hay algunas que si no eres judío, no. Y mira, por suerte, mi pene es judío. ¡No! ¡Por favor! Así no. Que... Ahora tendré que poner en el resumen del programa el pene de Salva Spin. Es judío. ¡Qué fuerte! ¿Eso cuenta como spoiler? No, no, lo dejamos. No, no. A no ser que quiera follarte a Salva, no. Ah, pues entonces no hay problema. Que sepan todos los oyentes que es... Hostia, qué fuerte. Tienes una polla... Judía. ¿Y por qué es judía? ¿O es jodía? No, es judía. Judía, de como las judías que nos comemos. No, como judía, como... ¿Qué? ¿Qué? No, ¿tú no te comes la judía, la habichuela, no, se llama judía, de Murcia? No. Es judía. No es un pene vegetariano, no es vegetal. Es o sea, es decir, que Salva tiene ahora mismo la chorra como la mayoría de bolis big que hay en España, sin capucha. Dios. Justamente. Pero hostia, qué fuerte. Por la salud mental de los oyentes, os pido que pasemos página. Vamos a hacer como en Alan Wake. Rompemos la cuarta pared, de repente, pim, pam, pim, pam. Bueno, ahora vamos a hacer como si hubiese pasado un minuto después de esto. Vale. Vosotros no estáis oyendo esto. Se llama suspensión de la incredulidad. 5, 4, 3, 2, 1 y... Coño, Salva, ¿qué haces por aquí? Pues nada, he estado jugando unos videojuegos esta semanica. Sí. En realidad eran 15 segundos, un minuto después. Coño. No, sí. Nos han borrado aquí la memoria. No han borrado la memoria. Yo creo que hemos hablado de Alan Wake, de del Conker, del Conker, que es Crisis 3. Y estábamos hablando de Larry, tío. Ah, Larry. No. ¿No? No, creo que. No me acuerdo de eso. No, hablamos entonces de... Aquí tengo algo apuntado, pero lo acaban de tachar ahí, lo leo. Sí, ¿qué habrá pasado? El Tipex. No yo, sé. ¿Yo dónde estoy ahora? ¿Esto no es Valencia? ¿Esto no es mi habitación? ¿Qué hacéis aquí? Pero bueno, venga, sí, más jueguecitos buenos. Pues bueno, sigo jugando en la cama al Still Life, una aventura gráfica de investigaciones. Yo creo que dice Salva, es que sigo jugando en la cama al Still Life. Still Life. O sea, sí. Yeah. El Salva, raca, mi polla judía. raca, por favor, utilicemos otra terminología. Yo no me acuerdo de haber dicho nada de eso. Esto ha sido como un déjà vu, no sé. ¿Esto lo hemos vivido? No sé, no, conmigo no. Conmigo de no. De casa le viene al calvo. Me cago en la puta. Bueno, Still Life. Still Life, de eso, de aventuras, es, investigaciones. No sé, aventura. Hay un asesino de estos en serie. Y en serio, ahí el tío destripando a la gente. Y yo ahí. Y tengo que decir que este juego me ha pasado una cosa que nunca me esperaba yo en un juego de aventuras gráficas. Me corriste a la segunda meneada. Eyaculación precoz. ¿Pero qué cojones estoy hablando aquí de eyaculaciones? Y hostias. No sé, esta gente se le va la pinza, Salva. Salva ha perdido la memoria. Aquí, en este juego, hay gente que muere, joder, hay gente ahí que... ¿Ah, sí? Destripada, ya te digo, coño, esto es muy serio. Hostia, qué fuerte. Tengo que detener a ese y tipo. Y en la vida real también, y aquí estamos frivolizando. A ese tipo, o sea, no, videojuego. Pero tengo que detener a ese asesino. Estoy ahí todas las noches intentando ahí conseguirlo, hostia. Un respeto, por mí. Ok, intentando no, ahí, no has ¿sabes convencido. ¿Qué cojones es? Pero bueno, la puta. ¿Avanzas en tus investigaciones? Pues, pero me he encontrado con un par de escollos que me han tenido ahí. He tenido que echar mano de la guía. La guía. Porque me he encontrado con ¿Qué, dos puzzles. ¿Qué guías para eso? El puzzle más jodido que me he encontrado, porque claro, es una investigación. Vas ahí cogiendo pistas. Uno más uno son siete. Cogiendo ¿quién pistas. Te lo iba a decir? ¿Por qué cojones me estás contando? ¿Qué mierda es esto? ¿Dónde estoy? ¡Ha puesto los 80, Salva! ¡Ha puesto los 80! ¿La cadena día esto? ¿Qué coño es? ¡Super money, money, money! ¡Hemos vuelto a los 80! ¿Esto qué es? ¿El hormiguero? Oye, y eso es la mierda. Estamos probando nuevas fórmulas para cuando comencemos la nueva etapa. Tenemos que ir viendo si la vena humorística esta funciona. O estresemos a Salva Spin. Aquí está Pablo Motos. Muy bien. Con la misma gracia, ¿eh? Ninguna. Bueno, ya llegará Duke Nukem, ya te enterarás, Pablo Motos, de quién somos aquí. Bueno, que estoy intentando detener a un asesino ahí y tal, destripando a gente ahí. Y nada, eso, recogiendo pistas, que si pruebas de sangre, pruebas ADN pero de pelos... ¿Sabes? No, nada de semen. No ha dejado todavía. O sí, no. Yo al menos no lo he recogido. Pero... Yo no lo he recogido. Si se han recogido, ha sido otros. Yo no. Público? Yo no. ¿Es público? Pues mira, se ven teticas, ¿eh? Sí. Destripadas, pero teticas. Destripadas, pero le pierde el morbo, tío. Hombre, pero que esto es una cosa seria, coño, de investigación. Se ha quedado un enfermo. Pero claro, bueno. Esto es un juego adulto. Ahí, bueno, dentro de lo que cabe. Pero con todas estas cosas de eso, de que si te dejan un mensaje así de esto medianamente encriptado, el asino y tal, pues con el puzzle más jodido que he dicho, me cago en Dios, esto te gusta la guía porque esto es funny. Muy jodido. Ha sido hacer galletas pa mi padre. Llego a mi casa, o sea, a la casa de la protagonista, en Navidad, bueno, a la casa de su padre, y su padre le dice, nena, hazme unas galletas. Y yo, venga, papi, venga, vamos para adelante. Y yo, me cago en Dios, cojo la receta y pone una cucharadita de amor, una no sé qué. Está, ves ahí los elementos y está todo en Cristo. Y dije, me cago en tu puta vida, yo aquí ya tienes que estarme media hora para descifrar un poco cómo coño va esto. Y dije, a la mierda, me lo miro en alguna web. Luego, este esquema en estos juegos complicados en los que tienes que hacer autopsia, ver la investigación y tal, recoger pruebas. Eso es sencillísimo. Luego, las cosas más mortíferas son cosas como esta, cambiar unos pañales, como un Judy Rain. Mira, cogí la vía porque dije, esto es que seguro que va para largo porque, ya digo, está todo encriptado, entonces es a base de ensayo-error, ¿no? Que si la harina es el amor, que si lo otro es no sé qué, esperanza, lo que sea, ¿no? Y estuve con la guía de hacerlo tal cual al menos 5 o 6 minutos. Así que si pones esto, pones lo otro, lo bates, no sé qué. Que tenemos un problema logístico. El señor Pedro... He metido un dedo en un orificio y no lo puedo sacar. Espera, explica qué orificio, coño. Aquí ya se llegó a unos niveles aquí de... ¡Ah! Es una taza. En una taza de café. He metido el dedo pulgar. Creemos que... Y ahora no hay cojones... Del Ikea. Carlos. Esto va a ser un del Ikea, una mierda sueca. Casi. Oye, es muy bonita, así con mucho... Muchos topos a colores. ¿Sí? Muchos colorines, así como si tuviera peca. Hay gente que ha muerto. Pero es una trampa mortal, ¿eh? Aquí sí. Pedro sí. Ha sufrido. Pues eso, me dieron 5 minutos para hacer ese puzzle, pero viéndolo en el manual. Y como me tiré tanto tiempo, dije, a que cuando lo termine, la tía dice algo así como diciendo... alguna frase de... Que me he tirado más tiempo del que pensaba. Dice, y eso, le doy al clic y la tía dice... Ah, mira, pues era así. Yo me cago en tu puta vida, que querías que estuviera ahí. Dale que te pego con la mierda de las galletas. Bueno, ¿y nos recomienda el juego o no? Sí, sí, es muy recomendable, pero para estas mierdas usar guía. Usar guía. Está ahí. ¿En qué plataforma? ¿En tu ordenador? En PC, en PC, sí. Bueno, ya tiene su tiempo, porque lo tengo también para Xbox. Me lo compré a 5 euros o algo así en su día, de segunda mano, pero en PC mejor. Y bueno, y hace un ratillo pues hemos estado el señor Dar Juan y yo jugando al The Punisher en la regadera que tengo con el mame, nos lo hemos pasado con 20 euros cada uno, sí. Así que de puta madre, eso sí que está de puta madre. ¿Lo habrá invitado, supongo? Sí, le he puesto yo ahí. Vale. Muy bien. Pero he dicho que ni un duro más, que se esforzara. Tengo la impresión de que esta semana has visto una serie de puta madre, tío. Pues sí. ¿Te ha gustado? Sí, pero pues he visto ahora en la Fox al mediodía dan Modern Family, que está bastante bien, aunque no es tanto, yo me esperaba algo más. ¿Has visto el primer capítulo, el segundo? Pues la verdad es que no sé por qué capítulos van. Pero, o sea, sí, era creo que los primeros, o sea, no sé si me vi el primer primero, pero bueno, que al menos es la primera temporada, casi seguro. Y bueno, está muy chula, los personajes están muy carismáticos, solo que siempre al final de los episodios tienen una moralina que no me gusta como la meten casi siempre. O sea, el tema de a lo mejor hay alguna peleilla y tal, y luego pues algún personaje suelta alguna parrafada. Mira, que dice, primera vi un episodio que yo de verdad empecé a reírme y creía que me moría. Una la hija de la familia, ¿sabes qué? Una hija. ¿Cuál? ¿La mayor? La mayor. Trae un novio a casa, uh-huh. Súper formal, tal y cual. ¿Lo viste? Sí. Que era cantante hasta que empieza a cantarle. Sí. En castellano no sé si lo han traducido. Sí. Pero la canción era Quiero follarte. Sí, era así. Y eso era... Fue espectacular. Yo lo encuentro una serie muy divertida para un quickie, un polvo rápido. Sí. 20 minutos, me pego una risa. Y sigo. Sí, no, la verdad que también, excepto por esas moralinas, que hay a veces que sí que están bien puestas, ¿no? Porque como también es rollo un poco así documental, uh-huh. Si a lo mejor algún personaje se pone a decir cosas de rollo, eso, moralinas, sí, moralinas y tal, pues ahí queda bien. Pero cuando eso lo hacen en el tiempo real de la serie, cuando la familia está interactuando consigo misma, yo lo veo ahí que nunca queda del todo... Por ejemplo, en ese capítulo, el que hace un poco esa parrafada es el chaval. Que le dice, uy, esta familia no es como la mía y tal. No, qué guay y tal. No sé qué. Y luego lo que quiere es follarse a la hija. Sí, no, pero eso que esa parrafada tal y como está puesta... Es dentro del humor. Yo te entiendo lo que dices, pero es una serie para reírte, tío. No, sí. La serie me encanta en general. O sea, está bastante bien, solo que tiene esas cosillas. Pero la recomiendo 88,7%. Hablando de 80, de los 80. Hostia. Hay una gran sorpresa hoy, ¿no? Bueno, hoy puedo hablar de música de los 80 porque mis oídos ha llegado. Pero porque no puedo decidir qué escucho. Sí. Esta va a ser sin de vez en cuando cuando hablo de películas. No me jodas la oreja, coño. Cabrones. Esto es el puto hormiguero, esto es un sufrimiento, esto... Madre mía, el puto purgatorio, camino del infierno. ¿Has escuchado música de los 80? Justamente, ya has sobrevivido. Sí, madre mía. Bueno, sobrevivir, aún estoy jodido. ¿Te has quedado traumado, tío? Sí, traumatizado. ¿Traumado? Sí. Mi churri me dice, me estás traumando. Digo, se va traumatizando y dice, no, traumando. Churri is from Argentina. Ya, pero bueno, que tendrá que ver la versión. Me traumaticé, mi cerebro se ahumó, hubieron muchos tipos de reacciones, ¿sabes? Pues sí, resulta que ayer nos da por salir por Murcia para enseñársela un poco así la cultura murciana por, o sea, al señor Darjuan. Y pues bueno, empezamos en un sitio de estos poperos, de estos que yo no sé. ¿Qué coño, de, si era indie? A indie, bueno, de los saldos del iTunes, pues ahí, ¿no? Iban poniendo de esas cosas. No, rollo tal. Y luego, pues, como estaba lloviendo, nos metemos en el siguiente, en la puerta más cercana, que era... ¿Cómo se llamaba? Porque yo es que a ese bar nunca había entrado antes. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. ¿Ambiente? Ambiente. Eso suena un poco gamer. Eso... Había un arcoíris en la puerta... Sí. Y digo, esto no es el Rainbow Island. Creo que no. Pero bueno, nos metemos allí. Todo muy aseadito. Muy, muy buena gente por ahí. Y pero la música, madre mía. No, y lo ya. Peor no fue la música, fue que los cabrones de tus amigos iban al DJ y le pedían música especialmente para ti de los 80. Pero, eso fue lo peor. Pero justamente antes de eso, digamos que cuando empezaron a pedir esa música fue cuando ya el combo de canciones estaba ya un poco avanzado, porque se juntó una cantidad de mierda musical que... Que vamos, acabé jodísimo. ¿Dónde lo dejan? Madonna, Euro, Mother Talking. Pues mira, sí, o sea, fue como un ultra combo de esos del ¿cómo se llama? Del Killer Instinct. O sea, esos de 90 golpes ahí que dices, hostia, esto es imposible que esto se pueda volver a hacer. Pues no. Empezamos con Madonna, que no sé qué mierda canción era, ya ni me acuerdo. ¿Sí? ¿O no? No me acuerdo. No me acuerdo. Mismo. Luego, de repente, a ver, ¿qué salió por ahí? No sé si fueron los Queen. Los Queen con la de Game Gear... Sí, lo que sea. Veo ahí y digo, hostia, madre mía, esto... ¿Dónde nos hemos metido? Y se le ocurre decirme, dice, digo, hostia, como macho. Dice, ya si me ponen los Modern Talking me muero. No, dije los Euro. Porque antes que los Modern Talking, yo los que más odio son los Euro. Y de repente, no, yo me cago en Dios, aquí las trompetas del infierno se han abierto, el fin del mundo ya empieza. Y ya de repente, pues ya cuando estaba ya ahí dándome de cornazos contra la barra, pues una mente del grupo decidió pedir los Modern Talking, ya para rematarme. Menos mal que no pusieron la de Sherry Lady, sino que pusieron Sherry Lady. ¿Ah, fue esa? Era Sherry Lady. Mira, yo qué sé, yo ya... Ya estaba mareado. Había pitido, sí, estaba mareado. Bueno, Salvatore, que... ¿y has bebido algo esta tarde? Pues mira, hoy sí, hoy me han dado una alegría. Han puesto aquí un ginger ale muy, muy bueno, muy fresquico. Y lo he complementado con una ensaimada mallorquina, pero de Yecla, con crema así tostada, que son las mejores de España. Las mejores ensaimadas mallorquinas son de Yecla. Apuntadoslo, confesores. Muy rica, por cierto, dice. Y pues nada, estamos aquí pasando la tarde. Vale, ya dejo mi 30 minutos, digo, 15 segundos de gloria. Bueno, tenemos aquí al gran Shering. Buenas tardes, Shering. Buenas tardes. ¿Cómo estás, tío? Mejor, poco a poco voy mejor y jugando a los videojuegos se me pasa todo más tranquilo y llevadero. Hostia, habrá jugado un huevo últimamente, ¿no? Pues sí, he jugado mucho y a diversos, y digamos a muchos juegos, o sea que he jugado un poco de todo. Bueno, he estado jugando a los juegos que más suelo jugar, uh-huh. Como al Modern Warfare 2. Y he vuelto un poco al Black Ops. Y porque me dijeron mis amigos de meterme a jugar al modo zombie. Y antes había jugado dos partidas nada más al modo zombie. Y esta vez he llegado más lejos, pero he abierto, digamos, más puertas. Y he descubierto más cosas del escenario, más armas. Sí. Y la verdad es que el modo zombie es cojonudo, pero muy, muy bueno, ¿eh? Si tenéis a tres amigos así que tengan el modo, o sea, el Black Ops, metéis a jugar. Y los míos, como eran muy buenos, yo ahí me perdía. Pues al final te lo pasas muy muy bien y cojonudo. Las armas, hay un arma que es así como de, digamos, esta de láser. Ajá. Tiene armas láser y todo con los zombies, digamos, eso es brutal. Y bueno, también he jugado al Battlefield Bad Company 2, pero... Hostia, te han hecho a pegar tiros. Sí, yo a disparar. Pero esta vez he jugado al modo fanático porque no, ese nunca he jugado, que es digamos como el modo extremo del Call of Duty, que es una bala, una baja. Bueno, este, digamos que tu salud se reduce. ¿Del Call of Duty o de...? Del Modern Warfare, o sea, es como, o sea, es del Battlefield, se llama modo fanático, pero en el Modern Warfare 2 es el modo extremo. Que la salud te, se disminuye y no te aparece ni la bala, ni el radar, ni nada, es como la vida real, así, digamos. Y la verdad es que en el Battlefield me gusta más que en el Call of Duty, porque es más estratégico y además como tienes menos vida. Por ejemplo, tú si eres llevas el francotirador y quieres derrumbar una casa y pides lo que es el ataque de mortero... Lo puedes hacer. Lo puedes hacer, pero como pillas a un amigo te baja la puntuación, pero mucho. O sea, cientos de puntos, pero manta. Por eso está bastante bien. Y bueno, también he jugado al Uncharted 2 en multijugador con Juan, que ya hablará más porque yo ya lo probé y creo que hablé para ver que... ¿Y qué tal? Hombre, yo ya jugué antes y la verdad es que el multijugador está cojonudo, ¿eh? Estaba cojonudo. Pero ya Juan nos dirá su primera impresión porque antes no había jugado. Ahora, si ya que es lo que tenemos. Bueno, sí, pues. No, realmente yo nunca había jugado todavía al modo multijugador del Uncharted 2 y la verdad es que estuvo bastante bien. Me parecía bastante divertido. Nos metimos ahí a jugar con gente que parecía que llevaba unas cuantas partidas a sus espaldas. Y la verdad es que estuvo bastante bien. Bueno, pues las armas del juego pues están ahí. Puedes recoger una cantidad de munición que en principio es un poquito más limitada hasta que te vas comprando mejoras. Y bueno, pues las partidas transcurren en los mapeados que hay, en algunos mapeados del modo historia del juego, y que se prestan bastante a hacer tácticas, rodear, etcétera. Y la verdad que está, sí, está bastante bien. La respuesta es buena. Eso sí, tarda un montón en encontrar jugadores para empezar la partida. Igual es el único pero así que le vi. Pero sí, yo me lo pasé muy bien, la verdad. Tampoco hay mucho lag ni nada de eso. No, que va, en absoluto. Yo jugué muy bien. Bueno, jugué muy bien en ese sentido. Yo soy una diana con patas, pero... Sí, bueno, hay bastante nivel y hay trajes como, por ejemplo, puedo llevar trajes como, por ejemplo, del Infamous, que no sé cómo se llama el mismo personaje porque no recuerdo. Sí, Cole. Cole, el protagonista, sí. También están los monstruos de Resistance y, bueno, también los Helgas, el Shevchenko, el protagonista del Killzone y la verdad es que está bastante bien. Y, bueno, también he vuelto a jugar al Star Wars Poder de la Fuerza, pero el 1. Que me lo pasé ya hace un año o dos aproximadamente, el año que lo sacaron. Y lo he visto por ahí y digo, voy a volver a jugarlo, porque la verdad es que me encantó el juego. Y lo que me gusta de ese juego, sobre todo, es que te cuenta lo que sucede después del capítulo 3, cuando surge lo de Darth Vader. Digamos que es entre el 3 y la cuarta, el capítulo 3 y el capítulo 4. Ajá. Te explica un poco cómo surge la República y todo esto. Y la verdad es que está bastante bien la historia en la que tú eres el aprendiz de Darth Vader. Y tienes que ir matando a lo que te pido, o sea, mata a este Jedi, porque ahí digamos que en el 3 el lado oscuro se hace con, digamos, el poder absoluto del universo y va a buscar a los Jedi que quedan. Y bueno, pues tú digamos que eres el recadero de Darth Vader. Y bueno, pues la jugabilidad, los combos y todo eso a mí me parece un juego bastante cómodo. Los Jedi, al final, los malos finales también son bastante, bueno, variados, sí. Hay algunos que tienes que hacer una cosa específica para vencerlos, pero bastante bien. Y luego también hay Time Quick Event, ¿cómo se decía eso? Lo del... Time Quick Event. Sí, para rematarlos, que también está bastante bien, ¿eh? Gráficamente, pues eso, es un juego que para tener 2 o 3 años está bastante bien cuidado. Y el doblaje también está bien. Y bueno, también está bien tu compañero de la nave. Y pues ¿la eso. ¿Princesa? No sé. ¿La princesa Leia? No, esa no es. Es otra que no sale en las películas. Es una rubia que la contrata a Darth Vader para que te lleve a diversos lugares. Sí. Y nos la follaríamos posiblemente. Posiblemente, sí. Por si a alguien le sorprende. Y eso, pues he querido volver a jugarlo. ¿Y a qué he jugado más? Pues a poco más he jugado, la verdad. Me estoy planteando volver a jugar al Red Dead Redemption, porque no sé si te lo habrás pasado. ¿Y eso? Porque me está picando la curiosidad al ver cada vez que me meto en el foro, comparado con trofeos y... Hombre, sé que es un juego difícil de conseguir trofeos. A ver, el Red Dead Redemption es muy jodido para los trofeos porque te requiere muchísimo tiempo. Entonces... para conseguir cada trofeo te lo tienes que currar, ¿eh? No por la dificultad, sino por el tiempo que tienes que invertir. De todas maneras, ¿tú has terminado el juego? Hombre, no, me quedé al principio y me lo dejé porque, ya te digo, no me parece un juego así un poco divertido, pero tal vez sea para el ambiente, o sea, el juego tiene que ser divertido, o sea, el juego es bueno, el seguro. Juego tiene cosas divertidas y chulas. Como, por ejemplo, yo vi que se podía jugar al póker y todo eso, y la verdad es que voy a dar una oportunidad porque a lo mejor lo critiqué un poco sin... No, sin tiempo, oye, pero... que hay a quien le gusta, que no. A mí me gustó y me entretuvo bastante el juego. Te lo llegaste a pasar. Sí, yo lo terminé entero el juego. Me lo follé como un buen casual en 2 semanas. Y luego el cabrón dirá que es casual. Es la hostia. En 2 semanas me lo follé el juego entero. Pero sin truco ni nada de eso. Sin truco. Yo eso de los trucos no sé lo que son. Pedro, no, es verdad. Pedro es un hardcore de incógnito. Eso, totalmente. Eso. Mister 100%. Tengo todas las plumas. Y más de las que hay en el juego. Hostia, y así te crees que en el Brotherhood no te las recogí todas. Oye, ¿y el DLC del Brotherhood, Pedro? Pues ¿te lo vas a pillar o qué? Pues no me lo he pillado todavía porque el juego lo tenía los spins. Y ahora que me lo han devuelto, pues claro, me lo pillaré para jugármelo antes de irme. Y bueno, también he estado jugando al Killzone 3, que cuando la otra vez que hablé no me llegué a pasar el modo campaña. Y estaba por la mitad. Bueno, ¿y qué tal? He de decir que, digamos que la segunda parte del juego, o sea, de la mitad hasta el final, es más emocionante que el principio. Bueno, dicen que es un juegazo. Corto, sí, pero intenso, es lo que he oído. Sí, es que digamos que es como una película. Si te metes como si fuera un juego... Es que es de acción, tampoco es muy pasillero... Pero, ya te digo, es como en los Call of Duty. Y bueno, el final me gustó bastante. Lleva muchos vehículos, como el jetpack. También descubrí una especie de como de coche, ¿no? Que avanza sobre la nieve y que dispara. Muchas cosas. También lleva el nave... Lleva el, no, o sea, no conduce la nave espacial, pero que lleva, digamos, las armas. Y bueno, pues la verdad es que está bastante bien. La historia del final... Bueno, no es una obra maestra al final, pero es un final bastante bueno. En el que. Pues hay un 4, ¿por qué no? O sea, eso ya tenéis que verlo. Y también he jugado jugué en multijugador con Karichu, que no sé. Es que tiene distintos nombres en el foro que en el. Yo juraría que es Draco. Juraría que es Draco, sí. Es Draco, con Draco, del foro. Y he jugado a un tipo de modo multijugador que no había jugado hasta entonces, pues que estaba Guerra de Guerrillas, que es un duelo a muerte por equipo, Zona de Guerra, que es diversas pruebas que hay que pasar, como estaba en el 2, y en este han añadido operaciones, en el que los Isas atacan y los Jergas defienden. Ajá. Digamos que es como un poco Battlefield, en el que, por ejemplo, es como, digamos, iba a hacer como una historia, pero los Isas, por ejemplo, tienen la misión de romper, no sé, una casa o algo, y vas sujetándole problemas, y tú a medida que llevas a los Isa, pues los Helgas te ponen como puertas y tú tienes que detonarlas para avanzar un paso, y aparecen vídeos en los que se ve tu personaje y con el nombre encima, y al final de la partida los 3 mejores o 4 mejores jugadores pues se ven en el vídeo con sus nombres. Digamos que es una muestra de la vez que ha sido el mejor y para de reconocerte que ha sido el mejor de todos. Y nada, pues eso es todo lo que he jugado. ¿Y qué has escuchado de música, tío? De música he escuchado lo mismo siempre, lo que estuve escuchando la semana pasada. Y a ver si esta semana he investigado un poco. ¿Qué es? Pues The Killers. Ole, ¿eh? The Killers estoy escuchando bastante. Y cuanto a película, como estoy dando la Segunda Guerra Mundial en historia, estuvimos explicando a la profesora así un poco de lo que sucedió en Pearl Harbor y nos dijo que viéramos la película. Yo ya la vi cuando era pequeño. No. Una película que le gusta a Pablo. Pues decidí verla y para recordar, digamos, la historia. Bueno, yo no me fijo en la historia de amor y todo eso paso. Transformer es una obra maestra de Michael Bay al lado de Pearl Harbor. Pues a mí Pearl Harbor... Y sale Megan Fox, que también es un mundo. También. A mí Pearl Harbor me encanta. La película, o sea, espectacular. Supongo que ya todo el mundo la habrá visto, pero vamos. Pearl Harbor solo salvaba la parte del ataque. Sí, la parte de ataque es la que... 45 minutos de ataque, que es una escena gigantesca. Sí, es una pedazo de escena, sí. Y bueno, la verdad es que la película está cojonuda. La verdad es que te cuenta bastante lo que sucedió en aquella época. Y bueno, pues para repasar un poco así la historia, pues va bien. Pero bueno, se ve lo que sucede en aquella época y... Muy bien. ¿Y qué estás bebiendo, tío? Pues ahora mismo no estoy bebiendo nada, pero me da ganas de echarle luego a lo un trago de esa San Miguel, porque tengo la voz sequísima, la garganta, mejor dicho. Sí. Pues nada, tú mismo. Así que ahora va a hablar Juan. Y nada, hasta luego. Bueno, bueno, bueno, aquí tenemos a nuestro invitado especial, especialísimo, Darkseid. Muy buenas, Pedro. ¿Cómo estamos, Juan? Pues estupendamente, aquí en muy grata compañía. Estoy aquí flipando, tío, porque te has traído aquí tu PSP, tu Nintendo DS, ahí con unas fundas protectoras buenas que veo que hacen su función. Sí, siempre que salgo de viaje se suelen venir conmigo. Y estamos, pues nada, aquí encantados de tenerte, cuéntanos. Bueno, pues voy a entrar de lleno en mis 15 segundos de gloria. Vamos a ver lo que me cunden. Bueno, pues en primer lugar comentaros que me apunté al carro este de las rebajas de los minis que salió en la store de PlayStation. La PlayStation. Y pues me hice con 4 títulos, uno de los cuales ya comentasteis vosotros, que es el Age of Zombies. Ajá. Que tengo que decir que es un juegazo con todas las letras. Está muy chulo, ¿eh? Sí, sí, súper divertido y muy, muy adictivo. De estos que te pones a jugar y vamos, te engancha, pero totalmente. Yo me acuerdo, tío, de ir ahí torciéndome que si en derecha para arriba, dándole así a los dos botones para hacerlo en diagonal. Sí, yo me lo pasé bien jugándolo. Sí, sí, desde luego. Yo, la verdad es que. De los que me he descargado, posiblemente mi favorito, el que más divertido me ha parecido. Tiene un sentido del humor que me encanta. El tema este de que en cada episodio temporal en el que estás te aparezcan, bueno, las piñetas. Exacto, sí. Y aparte los zombies pues de cada tipo, los trogloditas gruñendo, los zombies de los gasters hablando medio en italiano. Pues, son puntos que a mí personalmente pues, me gustan. Te han molado. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Te has terminado el juego? No, de hecho acabo de terminar la fase de Egipto. Ajá. El que, bueno, estaba pegándome tiros con el Final Boss este. Ajá. Y creo, me parece que no llega a pasármelo. Me parece que ahí ya... ¿Es la de que sale como un perro gigante y tienes que ir disparándole? No, era como un sarcófago, o sea, una momia que sale dentro de un sarcófago. El perro gigante no será el dinosaurio zombie. Ese. Ah, bueno, el dinosaurio. Su puta madre, el dinosaurio. Fantástico. Sí, sí, bueno, la despedida que le hace el dinosaurio diciendo... Pero, ¿lo has probado también? Sí, sí, sí, lo he estado jugando. No lo hablo en mis 15 segundos, pero lo he estado jugando. ¿A 1.19 cómo lo ves? Yo lo veo fantástico. Cojo, es divertido. Fantástico, a mí me ha gustado mucho. El sistema de control y eso, que era ahí un poco raro... A ver, el sistema de movimiento, bien, el de disparo, ya regular. Regular, pero una vez que te acostumbras y mentalmente aceptas las reglas del disparo, ya. Bien. Sí, una vez le coges el truco está muy bien. Y desde luego es eso, el sentido del humor que tiene. A mí el dinosaurio este que decís, cuando cae el dinosaurio se despide de él diciendo que es mejor persona después de haberle conocido, eso me llegó al alma. Y este juego, pues la verdad es que, ya te digo que de los que me he descargado ha sido de los que más me ha gustado. Ajá. Y luego ha habido otro que se le parece bastante, que es el Drácula Awakening. ¿Qué tal ese? Porque yo, todos los juegos que he jugado en minis de Drácula me han decepcionado. Porque son todos de mirar pantalla, darle con un dedo, pista, y al final me desespero. Bueno, este juego la verdad es que sigue la misma mecánica que el otro, que el Age of Zombies. Si te acostumbras a uno, realmente con el otro tampoco tienes problema. Lo que pasa es que este tiene, aparte de ser otra historia, otra ambientación así un poquito más siniestra, más acorde con lo que es el título, pues tiene una cosa que son unas habilidades que te van dando, aparte de las armas, y que tú vas activando pulsando el botón select, entonces te da a elegir entre cuatro habilidades distintas, que puede ser pues correr más rápido, regenerarte y absorber menos daño, etcétera, etcétera. Pero vamos, en esencia viene siendo lo mismo, un poquito peor que el Age of Zombies. Entre uno y otro me quedo con el Age of Zombies. Otro de los minis que he estado probando es el Cubics. Ajá, ¿y de qué va eso? Pues mira, el Cubics es un juego en el que tú tienes un cubo que está, bueno, está como flotando, y dentro de cada cara del cubo tú controlas un pequeño punto que se, va desplazando por justo por las esquinas. Ajá. Y es como, ¿tú has visto alguna vez estos juegos en los que tienes una imagen que está sombreada y tienes que ir trazando líneas y cada vez que haces un rectángulo se descubre esa parte? Sí, sí, sí. Pues más o menos lo mismo, pero girando en torno a 6 caras. Ajá. Como si fuera, o sea, tú tienes que ir desplazándote de cara a cara. Ajá. Y ir vaciándolo, pues, el porcentaje necesario para que una especie de núcleo que hay dentro del cubo quede libre. Ese es el objetivo del juego. Hay también, pues, unos pequeños enemigos que van por ahí, que si te pillan, pues te revientan. Y básicamente esa es la mecánica. Y el último mini que me he bajado... Espera, antes de seguir. ¿El Cubics merece la pena? ¿No merece...? Bueno, realmente es que los minis al precio que estaban, creo que era 1,10 y poco. O 1,19. Como que ahora han subido, pero ahora una cosa puntual, pero claro, una vez que ya ha pasado la primera, te imaginas que en algún momento habrá otra. Claro. Seguro. Bueno, el Cubics, la verdad, a 1,19, pues bueno, o sea, no creo que sea de lo mejor, pero tampoco de lo peor. Ajá. Desde luego, el que sí que no recomendaría es el siguiente, que ese no lo recordaba tan malo, la verdad, el Epic Pinball. El Epic Pinball me lo bajé un poquito porque, bueno, pues me vine un poco arriba con la viciada que cogí al Marvel Pinball, me redescubrí un poco las maquinitas estas del millón. Y después de jugar ese jugazo, ¿has cogido este y qué? Bueno, pues eso no es una canica, es una bola de playa, es un balón de Nivea, se va donde quiere... Y la verdad que no, ha envejecido fatal, la física es inexistente y no admite una comparación. Este sí que no lo recomiendo, la verdad. Una cosa, sobre el Marvel Pinball, dentro de las visiones que puedes verlo con la vista 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál juegas tú? Pues depende de la mesa. Yo hay mesas que prefiero jugar con la 3 y hay mesas como la de Lobezno que prefiero jugar con la 1. Depende de cómo mejor lo vea. Es que hay mesas que están planteadas para jugar de una forma y mesas que están planteadas para jugar de otra. Pero yo normalmente me muevo entre esas dos, entre la 3 y la 1. La 3 y la 1. Yo el problema que tengo con la 1 es que los flippers de arriba no los controlo bien. Mientras que con la 3 se te acercan mucho más. Ahora... ¿Cómo te has metido, la pringada que te has metido para quedarte tan arriba en la clasificación? ¿Has mirado en la página web trucos de las mesas? No. Ahora mismo, ¿en qué puesto del mundo está? Me quedé a 1 millón de entrar en el top 200 de la mesa de Spiderman. ¡Wow! Dios. Pero, de todas formas, hay que decir que no... Bueno, yo no... No he visto trucos para ese juego. Es que realmente la mesa de Spiderman, de verdad que hay un momento que empieza a escupir millones como si no hubiera un mañana, en serio. Es una mesa que saca muchísimos puntos. ¿Pero de dónde? Pues de activar los bonificadores, de subir los multiplicadores, de hacerte las misiones. En cuanto le coges la mecánica a las mesas, enseguida empieza a salir la puntuación y cambia mucho al principio, se te hace un poco cuesta arriba, pero de verdad que cuando le coges la mecánica... Pues yo no se la cojo, macho. Yo no se la cojo. Pues es todo cuestión de plata. Y ha sido de estos juegos que me ha gustado, me ha picado y lo he dejado porque me han salido callos, tío, aquí en los pulgares de apretar ahí. Pero bien, bien. Hay que decir que me habéis metido una follada de la hostia. Porque sois muy buenos con el juego. Pues chico, anímate a retomarlo porque en serio que de verdad que es cuestión de práctica. No voy a poder conectarme online probablemente cuando me vaya, pero no sé si me lo guardaré en local para luego mostrarlo. Muy bien, muy bien. O ganaré. Alguno. Muy bien. A mí. A ti ya te he ganado. ¿Qué más? Bueno, pues la verdad es que viniendo hacia acá, hacia tierras murcianas, durante el viaje en el tren... Como bien has dicho, me he traído mis consolas portátiles y bueno, pues he tenido ocasión de pegarles un pequeño tiento. Y bueno, pues voy a comentar un par de juegos que he jugado en la PSP. Son juegos que no son precisamente nuevos, pero que son de mis favoritos y me gusta rejugarlos. Uno de ellos es el Disgaea, Afternoon of Darkness. Bueno, este juego es... la definición del juego hardcore por excelencia. Esto, ¿cómo os diría yo? Casi que voy a empezar hablando un poco del argumento. Bueno, Disgaea es básicamente un juego que consiste en hacerte el rey del inframundo. Ajá. Es decir, tú controlas al príncipe de los demonios que un día se despierta después de un sueño de 2 años. Uh-huh. Y se encuentra con que, bueno, que acaba de heredar el trono porque su padre ha muerto de una forma muy lamentable. Concretamente, se ha atragantado y bueno, la has pichado. Entonces, bueno, ahora mismo, en ese mismo momento hay un poco un estado de anarquía. Uh-huh. y el heredero del trono, que es el protagonista, pues tiene que ir superando una serie de fases para volver a ganarse el respeto del resto de demonios y luego ya pues entrar un poco en lo que sería el medio del juego. O sea, hay una trama ahí de fondo a nivel mucho mayor. Y es un juego que bueno, que está planteado pues muy en plan de sátira, de mucha coña. Uh-huh. Son todo visualmente, sí. Yo lo veo así, que no lo conozco, muy manga, muy japo. Sí. Además es que esta compañía, la compañía que ha hecho el juego se llama Nipponichi. Uh-huh. Y es una compañía que se dedica precisamente a exagerar todas las características de los juegos japoneses. Uh-huh. Especialmente los de rol. Este juego es un juego de estrategia. Es uno de estos juegos tipo Final Fantasy Tactics, los que te vas moviendo por unas cuadrículas y llevas unos diferentes tipos de tropas con diferentes armas, tipos de ataque, magias, etc. Pero la principal característica de este juego es que está pensado para que cuanto más juegues y más bestia te hagas, uh-huh, más te premia. O sea, aquí puedes llevar a tus personajes, creo que hasta nivel 9999. Y aparte de eso, puedes reencarnarlos, uh-huh, con lo cual se quedan con sus estadísticas. Ajá. Pero comenzando otra vez desde nivel 1. Joder. Puedes volver a subir hasta nivel 9999, con lo cual siguen subiendo las características. Luego volver a reencarnarlos otra vez y así sucesivamente. Pero entonces rejuegas y rejuegas y rejuegas. Sí, rejuegas y rejuegas sin fin. Puedes enfrentarte con otros jugadores, que, uh-huh, que ahí está lo divertido. Y claro, llega un momento que el modo historia se te queda pequeño. Uh-huh. Pero hay fases desbloqueables en los que, bueno, pues a lo mejor pasas de unos enemigos de nivel 75 en el modo principal en los que dices, uh-huh, bueno, he tenido que sudar la primera vez que he jugado. Pues a lo mejor te desbloqueas un nuevo mundo y resulta que el primer enemigo que te sale tiene nivel 2000. Tela. Es un juego bestia, pero bestia hecho a posta. O sea, es un juego que de un espadazo a lo mejor haces 1 millón de puntos de daño y te quedas tan ancho. Uh-huh. Tela. Telita. Tiene además un modo de juego que es el Item World, que es que dentro de los objetos que vas recogiendo y de las armas, uh-huh, es como si dijéramos que entras dentro de ellas. Y dentro de cada objeto hay varios niveles generados aleatoriamente, uh-huh, en los cuales cada vez que llegas a la salida o que lo limpias de enemigos, avanzas al nivel siguiente y por cada nivel que consigues limpiar, ese arma sube un nivel. O sea, se hace un nivel más fuerte. Sí, cuanto sí, más sí, avanzas, más fuerte es el arma. Estos niveles son aleatorios. Objetos hay para parar un tren. O sea, que tiene juego, vamos, para aburrir. Para dar y tomar. Uh-huh. Esto es un juego que da mucho de sí, a mí personalmente pues me encanta. Si alguien ha jugado al Prini, el Prini es el juego este de PSP del pingüinito. Estos personajes son de esta saga de Disgaea, concretamente son las almas de los pecadores que van al infierno y su condena es estar embutidos en un disfraz de pingüino, uh-huh, haciendo todas las tareas más perras y guardando un sueldo mínimo hasta que consiguen sobornar a alguien para reencarnarse. O sea, vale. Esos son los Prinis y bueno, y eso es básicamente como se las gastan en esta saga. ¿Cuántas veces estás reencarnado ya con el Disgaea? Lo he reencarnado una vez, pero es la quinta vez que lo rejuego. Tela. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues el otro que he rescatado así del baúl de los recuerdos ha sido el Castlevania Dracula X Chronicles. Uh-huh. Que es un remake del Rondo of Blood para PS3. En lo que se llama 2,5D, o sea, unos gráficos hechos en 3 dimensiones, pero, uh-huh, en un entorno planteado como 2D, y que además incluye como extras pues el Rondo of Blood original y el Castlevania Symphony of the Night, que es el key de la cuestión. que es realmente por el que me decanté por este juego. Tú y cientos de personas más. Y cientos de personas. Y de hecho, pues lo que más juego principalmente es el Symphony of the Night. Es un juegazo, pues yo creo que en términos absolutos, vamos. Tiene una música espectacular, una jugabilidad, pues bueno, en fin, todo fuera de toda discusión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues llevo también el Space Invaders Extreme, que del que ya habéis hablado alguna vez, y que para echar una partidita rápida, pues... Mola, siempre mola. Ese además, juego mola. Yo soy fan a muerte del Space Invaders, fue mi primer juego, ya lo he dicho creo alguna vez. La cortina de mi ducha de Space Invaders. ¿Sí? Yo tengo unos cojines con Space Invaders del 30 aniversario que brillan en la oscuridad. Oh, sí, los invasores. ¿Cuál es tu Invader favorito? Pues el clásico Invader, el que tiene las patitas así a los lados, ¿sabes? Es que las formas son tan difíciles de describir. El de las patitas y el de los dientes. Sí, también. Yo el clásico Invader, o sea, el que primero viene a la mente, el que tiene como eso, como los bracitos así y unas antenitas, ese es el que sería mi favorito. Muy bien. ¿Más cosas? Pues, bueno, le he estado jugando también un poquito en PC, para que no se diga. He echado acto de presencia en el Guild Wars que hacía tiempo y la verdad es que la gente de mi clan pues ya me debe haber echado todas las maldiciones posibles. ¿Por qué? ¿Es que eres muy cabrón o qué? No, que va, porque no entro. No aparece. Pero entro ya nunca, te vale, tío, pobre gente. Ya. Cuentan contigo. Sí, ¿no? Y me sabe mal, pero es que, pues, no sé, normalmente me pongo a jugar a otras cosas y bueno, pues no entro demasiado al Guild Wars. De todas formas, prometo pegarle caña y comentároslo en una próxima entrega, porque creo que es un juego que, como alternativa al World of Warcraft que antes mencionaba Salva, pues es una alternativa bastante válida. Además no tiene cuota, que siempre... Oye, pues eso, en un Unplugged nos puede contar todo sobre Guild Wars, sí. Porque es una de esas cosas que siempre hacemos caso omiso. Es verdad, sobre todo estos juegos así de PC, poco hablamos nosotros. Bueno, ¿y qué estás bebiendo, tío? Pues me he sumado al carro de Salva y estoy bebiendo ese rico ginger ale. Muy rico, de hecho hemos acabado la botella. Sí, la botella ha caído ya y así me reservo para la noche, para la ingesta de alcohol, que anoche acabé también un poquito cocido. Un poco afectado, ¿no? Sí. ¿Y qué música has escuchado últimamente? Poquita. No he escuchado así nada nuevo ni digno de mención, más que podcast de videojuego. He estado poniéndome al día con confesiones y poco más. Muy bien. Pues muchas gracias. Ah, gracias a vosotros. Pablo. Bueno, Pedro. Nuestros últimos 15 segundos juntos. Bueno, pero son los tuyos. No son los últimos. ¿Sabes qué desafortunado es que yo tenga unos 15 segundos hoy muy poco glorioso? Ha sido una semana de estas que he tenido muy poco tiempo para jugar, con muchas cosas sociales, muchos compromisos y cosas así. Entonces he jugado poquito y encima ha habido un juego con el que he empezado a trajinar, que es Dead Space 2, que pues me lo quiero pasar. Tiene que ser juegazo. Me lo quiero pasar, entonces... Aparte, te lo tienes que pasar porque yo me lo quiero llevar. Lo tienes que acabar... Vale. ¡Señor Rosa, cabrón! ¡Termina el Mass Effect 2, que me lo quiero jugar! Pues, oye, voy a ver si le meto caña. Entonces, hoy no hablo de Dead Space porque me apetece hacer un análisis un poquito más... completo. Sí, que no sea por entregas, como a veces lo hacemos así, no pasa nada. Pero este me apetece hacerlo bien. Entonces, decir, que he tocado el Sonic, como ya lo hemos comentado... Pero bien, ¿no? Bien, no sé por qué... Te has currado algunos trofeos, me he fijado. Sí, pero me rayé un poco, lo recordaba más rápido. Es que los otros son mucho más rápidos, tío, visualmente. Ya. Pero realmente cuando coges el círculo de los túneles, es rápido, tío. Pero es un juego que ha envejecido bien, que nos han regalado por ser usuarios de PlayStation Plus. Está chulo, tío. Para ser retro está chulo. Va. Y eso, que ha envejecido bien. Genial. Toqué un juegazo, también retro, como tú llamarías, de Nintendo 64. Toma ya. Sí. ¿Cuál? Hace un par de programas hablé del F-Zero. un juego de nave que salió en Super Nintendo y tal. Y estuve viendo la revisión de Nintendo 64. La he estado probando ahora. Y debo decir que es significativamente superior. ¿Sí? Sí. Es un juego muy, muy divertido. De carreras futuristas de nave. Gráfico un poquito básico, poligonales, pero sin embargo un dinamismo visual y una sensación de velocidad muy buena. Un sistema de control muy bien adaptado. Y la verdad es que es muy sencillo. Y un juego exigente. Yo me hice la Copa Novato, la completé, la terminé el segundo. La cosa es que luego lo volví a jugar y eso, otra vez, y también me hice otra vez los mismos circuitos. Circuitos que son revisiones, en su mayoría, de los de... Bueno, no revisiones, tienen el nombre y un poco la temática de los del original de Super Nintendo. Sí. Pero lo que pasa es que luego son más complejos, ¿no? Además, en el de Super Nintendo, tú corrías contra cuatro corredores. Y de vez en cuando había unas naves genéricas que estaban ahí para tocar los cojones. Aquí directamente compites contra 29 rivales. Y tú tienes que ir escalando posiciones. Pues tela, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que una vez que le pillas el punto, es sencillo. Es fácil. Tiene luego los típicos potenciadores del juego original, es decir, las flechas de velocidad, que luego en títulos como Wipeout se recuperaron y tal. Las zonas de recuperación de energía. Pero es un juego que se maneja muy bien, que ha envejecido bien, precisamente porque eran unos gráficos sencillos en su época, pero al no intentar ir, o sea, revolucionar nada, ni intentar hacer complejos modelos poligonales, son unas formas muy funcionales, y lo funcional tiende a envejecer mejor que las cosas que se han quedado evidentemente pues más desfasadas, ¿no? Comprendido. Puedes ver, por ejemplo, un Wipeout de Play 1, que hoy en día pues se ve como lo que es, ¿no? Se ve, pues, no sé. Te veo ahí un poco cansado. Veo que lo retro... No. Pero... Es el cansancio, tío, de haber dormido 4 horas esta noche y haberme ido de caña esta mañana y estar matado. Bueno, pues, Pedro, un día me gustaría que probases este juego, porque este, los juegos retro que tú dices, pero que envejecen bien. O sea, que tú enganchas y dices, qué bien me lo estoy pasando. Pues te qué divertido. Que le he hecho enojado. Este título está descargable en el WiiWare de la Nintendo, de la Wii. No sé lo que cuesta. Yo debo decir que lo he probado en emulador. Porque, bueno, lo tuve en su día en Nintendo 64. Pero me deshice de ese título en concreto. Me deshice y lo recuperé. Y, madre mía, qué placer volver a jugarlo. Hay títulos de Nintendo 64 que han envejecido muy bien. Y este es uno de esos títulos. En su día fue un poco... Estuvo a la sombra de Wipeout porque tenía una banda sonora muy fuerte, una sensación de velocidad muy buena, era más revolucionario, más avanzado gráficamente para la época. Pero te digo que hoy por hoy ese es un gran título a revisitar. Además luego tiene diferentes tipos de nave. En el original había 4. De 4 colores diferentes. Aquí tienes bastantes más. Vas desbloqueando conforme vas consiguiendo una serie de desafíos. Y es un gran título, aunque sea recuperar en un emulador. Es un gran título, muy, muy divertido. El F-Zero X, juegazo. ¿Y qué más? Y bueno, a ver, he probado una cosa. Un juego musical gratuito para iPhone. ¡Ostras! Y a ver, es como un juego de karaoke, pero en el que no canta. Hostia, qué movida. Me suena mal. Bueno, a ver, se llama Lyric Legend. Toma ya. Lyric Legend. Tiene varios temas gratuitos y luego tiene bastantes de pago. La cosa se resuelve... ¿Va a bajártelo o qué? Sí, me lo has dicho, digo, hostia. La cosa se resuelve con que a ti te van reproduciendo la canción que has seleccionado y te van poniendo la letra. Entonces, mientras tanto, te planteo un esquema jugable que te recuerda al de Osu Tatakae Wendan, en el que pues tiene unos pequeños círculos que se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces hay como un tamaño prefijado en el que tú tienes que pulsar sobre ese círculo para, de algún modo, dar la nota perfecta, ¿no? Entonces, cada uno de estos tabs responden a las palabras que conforman la canción, a frases. Entonces, no es como que lo haces al ritmo. No, es que vas repasando la letra de la canción y hay veces que te lo pone incluso un poquito desordenado. Y tú te tienes que saber qué canción, o sea, cuál es la letra, para decir, ¡ah, que está aquí! ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Ya entiendo por qué te lo has bajado. ¿Por qué, eh? Porque dice... Biblioteca Musical cuenta con más de 60 canciones de los artistas más populares del mundo. Entre ellos, Miley Cyrus. ¡Oh, yeah! ¡Fucking hell, mate! Oh, sí. Miley, porque si tú me dices Coldplay, digo, wow. Rihanna, wow. Pero Miley Cyrus. Sí, bueno, la cosa es que Miley es, por ejemplo, una de las cosas que por las que tienes que pagar. De forma gratuita, generalmente, igual que en Tap Tap Revenge, tiene artistas pues poco conocidos que a lo mejor ofrecen su musiquita. Mira, aquí está... Ofrecen su música. Y bueno, uno de los primeros temas que uno se encuentra ya preinstalado es Move Along de los All American Rejects. Uh-huh. Que bueno, canción simpática. Luego, de forma gratuita, se pueden descargar cosas como... Bueno, como no las conozco, no sé si estoy leyendo el nombre de la canción o del artista. A ver, espérate, voy a ver si me aclaro. Sí, vale. Fitz and the Tantrums, Andy Grammer, Metric, London to Tokyo... Awesome New Republic, We the Kings. Bueno, claro, en un título en el que tú te tienes que saber la letra de la canción y tienes que dominarla, que no es simplemente darle al ritmo, sí. Lo suyo es que sean canciones que te conozcas. El hecho de que no te las conozcas hace que no las jueguen nunca. Y claro, una vez que ya me he jugado la de los All American Rejects, pues claro, tienes la opción de pagar. El sistema de pago se resuelve con una cosa que se llama notas de oro, que tú puedes comprarla. Yo no la he comprado, la verdad, pues a mí esto de pagar así por esto no me llama. Pero bueno, luego también puedes ganar notas gratis. Puedes ganar notas gratis, por ejemplo, por descargarte otro juego de la compañía. Te dicen, te damos 25 si te descargas este juego. Te dan... por probar a otras aplicaciones de la compañía, también te dan notas de oro. Por invitar a amigos, también. O sea, ellos lo que hacen es que te hacen que te tragues publicidad y te regalan notas. Con esto, pues puedes acceder a canciones de Fergie, de Miley, de Old City, de Florence and the Machine, que lo hemos comentado alguna vez por aquí, de Belanova, este grupo mexicano, de David Bisbal, de Los Tigres del Norte... De Marco Antonio Solís. ¡Qué fuerte! De Demi Lovato. De Kid Urban. De Coldplay. De los Rise Against. Fall Out Boy. Vamos, que Lady Gaga. De Afro Man. O sea que si quieres canciones. De Carla Bruni. Que más o menos conozcas, tienes que irte a conseguir estas. Claro, o pagas directamente o te zampan los anuncios. Como cosa gratis. Pues bueno, pues si os llama la atención. Lo que es la respuesta, el sistema de pulsar en el momento adecuado y eso está bien resuelto. Así que, pues tampoco... Para pasar el rato. Sí, para echar una cagadica y punto. Decir que también... Y además que puedes descubrir grupos. Sí, pero para eso yo encuentro mejor el Tap Tap Revenge 4, que también es gratuito. Uh-huh. Y tiene grupos de los que dice Salva muy acertadamente, de los saldos de iTunes, de estos indies. Ese sí que es un gran juego para descubrir música. Además, también he estado probando un juego descargable para iPhone que se llama Get Me Out. ¿Tienes que escaparte a algún lado o qué? Bueno, Get Me Out, sácame de aquí. Es un nombre quizá poco acertado para lo que plantea el juego. Es un juego en el que tú tienes un cuadrado rojo. Como en una pantalla fija. Esa pantalla fija tiene diferentes cuadrículas. Coño, este lo he jugado yo. Tiene diferentes cuadrículas y recuerdan a los juegos estos de puzzlecitos que teníamos en nuestra infancia, en los que teníamos que formar una imagen. Sí. Cuando tienes que formar una imagen es lo típico que tienes que llevar. No, pero espera. Déjame que termine. Cuando tienes que formar una imagen en estos juegos tienes que llevar una pieza, por ejemplo, la que está claramente en la esquina, a la esquina, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí es un poco más sencillo. Aquí lo único que tienes que hacer es llevar un cuadrado rojo a una parte de la pantalla, que es la que te indica la salida. De ahí lo de Get Me Out. Hay diferentes tipos de piezas y la cosa es que tú vas pues deslizando con el dedo y haciendo hueco para que este cuadrado rojo, que es de tamaño superior al resto de las fichas, pueda llegar a esta salida. Esto se resuelve a lo largo de 120 niveles, que van aumentando la dificultad. Es un esquema de juego muy intuitivo y es un juego gratuito. Entonces, pues Pedro, ¿tú qué puedes decir al respecto? Esto es uno de los juegos con los que corres con el dedico las piezas. Tienes que coger un cuadrado y sacarlo por una ventana que hay dentro de lo que es el cuadro de juego. Entonces, para poder sacarlo, tienes que mover las otras piezas arriba, abajo, derecha, izquierda, hasta que encuentres la combinación para sacarlo. Es un juego divertido, entretenido, como los muchos que hay gratuitos. Es exigente, porque, a ver, te puedes pasar a lo mejor 10 pantallas, pero hay un momento en el que ya la cosa empieza a complicarse bastante. Y una de las gracias que tiene el juego es que ve los movimientos que has tardado en resolver el puzzle, en salir. Entonces, siempre te dice el número idóneo, el número, o sea, la puntuación perfecta, y luego el tiempo que has tardado, los movimientos que has necesitado. Si en algún momento te bloquea o lo que sea, tiene un botón de resetear. Sí. Entonces, pues, pienso que esto sería genial si tuviese implementado un sistema como el de OpenFaint. Un sistema en el que hubiese puntuaciones online, en el que controlasen el número de movimientos que tarda cada uno de tus amigos, en el que hubiese leaderboards de lo has resuelto en 5 segundos. Y dices, madre mía. Entonces, esto con logros no los veo necesario. Veo más útil que tuviese puntuaciones online para decir, mira, Pedro, te he pasado la mano por la cara en esta pantalla. Tú has tardado 100 movimientos y yo lo he hecho en 15. Chaval, te ganaría seguro. Ahora mismo te he visto que, no, que llevaba los 100 movimientos. No, ya. Porque estaba despistándote. Para que apuestes, entonces te engaño y te gano. Yo, pero si aquí no se apuesta. Da igual. No confundas a los oyentes. Esto es un juego que es gratis. Get Me Out. Y bueno, como he dicho, voy a hablar de Dead Space 2 en el próximo programa. Vamos a ver si nos traemos al señor Sharing también para complementar un poco esta reseña. Y nada, pues he escuchado los típicos podcasts míos. Decir también que me he escuchado ya Confesiones de un Jugador Unplugged 4, que esta semana no ha salido. No ha salido básicamente por dar un poco de tiempo a la gente también para que se ponga al día, para que yo, que me encargo generalmente del programa y eso, tomármelo también un poco con calma. Entonces, hay veces que lo sacaremos cada semana, hay veces que será cada dos semanas. La cosa es no saturar ni a los oyentes, ni saturarnos nosotros. Entonces, pues bueno, queríamos informaros y que lo supierais. Pero os recomiendo que lo escuchéis porque va a ser bastante, bastante interesante. Va a llevar una revisión de un ordenador al que yo le tuve muchísimo cariño de pequeño, de la Amiga 500, con el amigo Dar Juan y con Hyde, que os agradezco un montón. No hay de qué, además ha sido un placer y la verdad que incluso nos dejamos algunas cosas en el tintero que si puede ser, pues comentaremos también en alguna otra ocasión. Ya hablaremos de los Bitmap Brothers. Sí, y de Michi. Sí. La cosa es que os recomiendo que lo escuchéis, saldrá el jueves, seguramente, miércoles o jueves de esta semana. Y luego he escuchado un poquito de música, pero hoy he vuelto a lo básico. He vuelto a The Killers y he empezado a escuchar ya de forma bastante consistente, para cuando vengan al show, The Cooks, el disco Inside In, Inside Ajá, Out. El mejor de los dos que tiene. Es muy grande, uh-huh. Tiene grandes temas como la de Ula o Sofa Song o, por supuesto, uno de los singles estrella, Naive. So, esa es mi recomendación de la semana. Pedro, muy bien. Te voy a echar mucho de menos. Yo también. Y lo sabe. Hola, confesores. Estamos aquí en Madrid con un amigo que nos ha costado quedar con él, porque últimamente ha sido padre, le felicitamos por ello. Esperemos que esté durmiendo bastante bien últimamente por las noches. Y bueno, no voy a ser yo quien le presente, sino que se va a presentar él. Hola, confesores. Soy Ricardo de Santiago, de Juegaterapia. Y me encontraréis en Twitter, en el blog y, bueno, en general por todos los blogs hablando con vosotros. Bueno, bueno, no te embales que ya tendrá luego tiempo de hacer publicidad. Bueno, a ti la vena de videojuego, ¿de dónde te viene? Eres muy jugón ocasional. A ver, tu experiencia con los videojuegos. Pues soy poco jugón. Fui jugón de pequeño en casa de los amigos, porque no teníamos consola. Pero sí éramos de darle por ahí. Tengo consola en casa, porque quien no tiene y no os he hecho unas partidas. Pero a lo mejor decepciona si digo que lo que me gusta es el tenis, el Rainbow Six Las Vegas, no estoy nada actualizado, y le pego el Naruto bastante. Bueno, aquí con que mientras que le digas que le gusta la cerveza, ya tienes aquí mucho ganado. Y bueno, cuéntanos, ¿de dónde ha salido tu contacto de confesiones? ¿Cómo nos conoces? ¿Cómo has llegado hasta aquí, hasta esta entrevista? Pues hasta esta entrevista el camino es el siguiente. Contacto por Twitter con Jessica, que es Thrillka, que es del equipo de Nosplay, y me sugiere que tengamos presencia en el Salón del Manga de Murcia. Todo se le ocurre a ella y al equipo. Van para allá y conocen a Pablo, que además dona uno de sus juegos favoritos. Y a partir de aquí yo le escribo para darle las gracias, él me escribe y sin darnos cuenta en dos pasos estamos sentados ahora en un banco hablando. Y hay detrás de todo esto la historia de Pabla Montana, que es bastante fuerte. Joder, locos por el sur, lo que digo, Pablito. Vamos a ver. Has dicho que has conocido las aventuras de Pabla Montana. ¿Las has seguido tú? ¿Conoces a gente que está expectante de ver el vídeo, que aún no está colgado? Si quieres, le puedes meter un poquito de prisa. ¿Cómo ha seguido la historia? ¿Cómo han seguido lo de tu alrededor la historia? ¿Esto ha llegado hasta aquí, hasta Madrid, Pabla Montana? Ha habido de todo un poco. Ayer, por ejemplo, en una entrevista en una radio universitaria de Murcia, sabían el caso de Pabla Montana. Y también tengo que decir que ha habido gente en esa radio que se ha hecho eco de esta historia y me han preguntado y se han reído bastante, porque les aparece una iniciativa muy original. Pero a lo mejor es una compañera del trabajo, madre, y estuve hablando con ella sobre el videojuego. Le dije que la fase de las compras me pareció muy mal y ella estaba de acuerdo, porque es que lo mejor de todo es el análisis del juego, que es muy cierto, y lo he usado para hablar con algunas madres, lo reconozco. Puede ser que a partir de ahora también donéis un poco, aparte de juegos, un DVD de regalo con el vídeo de Pala Montana. ¿Lo estáis pensando? Desde luego que lo vamos a compartir con todo el mundo, porque tenemos muchas ganas de verlo. Hostias, te vas a hacer famoso, ¿eh? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Que ahora que están surgiendo tantas colectas, tenemos la nuestra de confesiones, Game Over. ¿Qué te parece estas propuestas de colectas que están haciendo, que me comentabas antes, de las ideas, que eran casi más valiosas que donar un juego? Cuéntanos. Pues sí, Víctor, mira, como te decía antes, ha habido gente que es coleccionista de consolas y me escribe: oye, pero es que yo las colecciono, ¿puedo donar otra cosa que no sea una consola? Y sí, donanos una idea, que es, por ejemplo, en el caso de Pablo, cuando se le ha ocurrido lo de Hannah Montana, a nosotros nos parece muy valioso, porque con un juego se puede hacer mucho, por supuesto, pero a través de esta idea ha conseguido más de 100 juegos, porque se ha puesto el listón muy bajo y pensaba que con 50 iba a ser suficiente, pero la gente se ha enrollado muchísimo y lo ha querido ver más. Y son estas ideas, las ideas de Pablo, las ideas de Jessica, de Nosplay, de Yago, de Nivel 100 y de muchas otras personas, las que son tan valiosas, además de las donaciones, porque con eso conseguimos que más gente se acerque al cáncer infantil, se acerque a Juegaterapia, quiera hacer Juegaterapia con nosotros. Todo esto es más interesante, quizá, que en un momento dado aportar un juego, que lo es, pero una idea vale más. ¿Se te ocurre de qué podemos disfrazar a Pablo para una próxima colecta que podamos hacer? No sé, igual Naruto le estás pegando mucho, le disfrazamos de Rainbow Six. Está muy bien. Yo creo que ahora pega mucho Pilar Rubio. Pilar Rubio, además, que el maquillaje de ojos va a ser fácil. Y la parte de arriba yo creo que también va a ser fácil de conseguir. Madre mía. Al final, verás tú, esto de disfrazarse va a ser más que una moda. Bueno, vamos a ponernos serios, Ricardo. Y vamos a centrarnos en propiamente para lo que te hemos traído aquí. Para que nos hables de Juegaterapia. ¿Qué es Juegaterapia? Juegaterapia es una ONG que se dedica a llevar juegos usados y videoconsolas usadas a hospitales donde hay niños que están internados en tratamiento de quimioterapia. Cogemos estos juegos y estas consolas y los instalamos en sus habitaciones. Así los niños, cuando pasan esos largos periodos de aislamiento y están tratándose en el hospital, que es bastante desagradable, por lo menos pueden jugar, volverse a sentir niños otra vez, recuperar parte del juego, la alegría, y sentir que eso que tienen en casa lo pueden también tener en un hospital, ¿no? Porque a los hospitales los niños no piensan que van a jugar, pero sabemos que si juegan en una consola pueden asociar el juego al tratamiento y asociar un valor positivo a un tratamiento que es tan doloroso y que emocionalmente les deja tan bajitos, pues es una buena cosa y por eso nació Juegaterapia. Ay, bueno, seguramente sea por casualidad, pero cuéntanos un poco, ¿cómo sale, de dónde surge esta idea? ¿Cuándo sale? ¿Desde qué año lleváis trabajando? ¿A quién se le ocurre? Cuéntanos esos comienzos. Pues una muy buena amiga, Mónica Esteban, que es nuestra presidenta y superfundadora, hace un año, en febrero, le regaló la PSP que su marido ya no estaba usando al hijo de una amiga suya que estaba en tratamiento de quimioterapia. Le contó que estaba internado, que casi no podía tener visitas, que no podía acceder a la ludoteca del hospital porque estaba flojillo, y le regaló la PSP. Y al niño le encantó, no se lo esperaba, y esa cara se queda grabada en Mónica, y Mónica nos lo cuenta a todos en el trabajo. Así que al lunes siguiente todos le habíamos traído una consola y unos juegos. Y de pronto, oye, pues esto es hacer Juegaterapia. Y alguien dice, es que la quimio jugando se pasa volando. Y cuando nos damos cuenta, oye, montamos una ONG, lo hacemos más en serio, y lo empezamos a mover por internet, lo empezamos a mover con amigos, se lo empezamos a contar a más compañeros del trabajo, y hasta aquí hemos llegado. Ese es el comienzo, pura casualidad. Aparte de los fundadores, que por lo que veo conocer del trabajo y eso, ¿cuántas personas trabajan en la asociación con vosotros? Pues somos 12 amigos, exactamente. Algunos somos compañeros del mismo sitio, otros nos hemos conocido en otros trabajos, pero somos 12 y nos repartimos las tareas de manera voluntaria. Como os decía antes, a mí me encontráis en Twitter y en el blog, pero, por ejemplo, a Eva la podéis encontrar en Facebook, a Mónica también. Mónica también llama mucho a las autoridades hospitalarias. Y bueno, cada uno, otro llama para conseguir unas cajas para los envíos, otro consigue los adhesivos para que vuestros datos puedan acompañar a las consolas y lleguen a los niños en los hospitales, otros se dedican al transporte, hay otro que llama a un conocido que conoce un conocido que nos puede hacer una promoción en tal sitio. Cada uno va aportando su granito de arena dentro de lo que suele haciendo en el día a día, una llamada más, un email más. Hablando de personas que trabajan con vosotros, me acaba de mandar un mensaje a Pablo, recientito, que me dice que te pregunte que si hacéis un casting para las personas que colaboran con vosotros, sobre todo las féminas, que están de muy buen ver. Yo cuando llegue a casa me meteré en la web porque no las he visto, pero me fío de Pablo, del gusto. Pues son... Ha sido también casualidad, oye, a lo mejor parte del éxito de Juegaterapia es debido a ellas. Así que Valle es muy guapa, y yo se lo digo todos los días. Eva también, Mónica es muy guapa, Amaya es muy guapa, Paola es muy guapa, Belén es muy guapa. Hemos tenido mucha suerte, así la verdad es que trabajar da gusto. Joder. Así, vamos, da gusto. Estoy por pasarme un día a ver si se puede hacer algo. Y bueno, vamos a ver. Me imagino que vuestros comienzos fueron duros, que no tuvisteis mucha ayuda. ¿Recibís algún tipo de ayuda oficial, alguna subvención pues para los locales que tenéis? ¿O eso os cuesta dinero a vosotros? ¿Cómo va el tema? Ahora mismo funcionamos siempre porque alguien tiene un amigo. Es la teoría del amigo. El amigo que te puede ceder un local para la sede, que no, por supuesto que no es nuestra. El amigo que tiene un amigo que coge los teléfonos. El amigo de los transportes, el amigo de los adhesivos, de las cajas. Así es como venimos funcionando. Si bien es cierto que tener financiación lo haría todo más fácil y podríamos llegar a más hospitales en menos tiempo y de una manera mejor, lo que hemos hecho ahora es presentarnos al proyecto Nuez, que es una iniciativa de Bankinter, que tiene 100.000 euros para repartir entre proyectos solidarios, los que más apoyo tengan de la red. Con cada clic nos dan entre 0,4 y 5 euros, y con eso lo que queremos hacer es sí poder alquilar ya un espacio físico para almacenar las consolas, tener una persona trabajando para dedicarle el tiempo necesario a los hospitales, ya que donar no es fácil, porque negociar con las autoridades hospitalarias, averiguar en qué momento puedes visitar a los niños porque no están aislados, es muchísimo trabajo. De momento es todo ilusión y esfuerzo. Y si algún día viene dinero, bien. Y si no, seguiremos andando como hasta ahora, con mucha ilusión, porque lo importante es que Jugaterapia siga adelante, no el dinero. Bueno, ahora hablando de la teoría del amigo, ¿qué es hasta dónde más, a lo más lejos que habéis llegado usando la teoría del amigo? Cuéntame, pues ¿habéis salido la tele o algún famoso? Algo de eso, cuéntame. La teoría del amigo es la más poderosa que existe, sobre todo en este país en el que todos tenemos un primo o un cuñado. Y aquí hemos podido contactar, por ejemplo, con Manuel Martos y Amelia Bono, que se prestaron para hacerse unas fotos y salir en una revista hablando de nosotros. Cual dice mucho porque la gente que es popular o es famosa, pues a veces tenemos una idea, pero son de lo más solidario. También hemos salido en Aída, Secunde la Rosa se enteró por un amigo, de otro amigo de un cuñado, y se puso la camiseta y salió en la serie como él quiso. Habló con vestuario, habló con quien tuvo que hablar y aparece en uno de los capítulos, que yo creo que lo podéis encontrar en nuestro blog, en WordPress. Y más que hemos llegado, pues por ejemplo, gracias a unos amigos de Barcelona que tienen una agencia de comunicación que se llama García, y que nos ayudan a recoger allí consolas, hemos hecho un buen contacto con Envialia, y Envialia pues nos va a ayudar a transportar esos grandes pedidos. Por ejemplo, hemos enviado 50 consolas a Barcelona y hemos podido contar con su ayuda. Vinieron hasta nuestras oficinas, cargaron las consolas, se las llevan. Y alguna cosita más habrá por ahí, aparte de algún medio de comunicación. En La Sexta también la teoría del amigo funciona ahí. Esto es un país de amigos. Joder, yo quisiera tener tantos amigos como vosotros. Bueno, aparte de estar rodeado de bellezas y de estar pegado al móvil, ¿cuál es tu papel en esta asociación? ¿Qué haces? ¿Cómo es un día normal en Jugaterapia? Un día en Jugaterapia es un día en nuestro trabajo, llevando lo mejor que podemos y teniendo siempre una ventanita abierta para escribir en Twitter, leer los comentarios, colaborar con algún blog, conceder alguna entrevista. A mí sobre todo me encontraréis así siempre en Twitter y en los blogs. Y los demás van haciendo llamadas en su propio tiempo de trabajo. Los jefes hasta ahora han hecho la vista gorda, así que estamos muy contentos. Y si hay algún confesor que sea nuestro jefe, por favor, siga haciéndonos la vista gorda. Porque el Jugaterapia lo sacamos a trompicones por las noches, los fines de semana, poniendo voluntad. Entonces vamos, que con esto no ganáis nada, lo hacéis todo por amor al arte y os cuesta algún disgusto, ¿no? Con esto no nos vamos a hacer ricos ninguno. Como mucho podemos palmar algo de dinero, que en alguna ocasión ha pasado, porque te diré que la semana pasada nos llamaron de Es Radio, fui a hacer la entrevista y cuando fui a coger el coche me habían puesto una multa de 90 euros. Gracias, Gallardón. Veo que no hay en la maquinita no hay un botón de he venido por una buena causa. Tengo la multa y la tengo que pagar de mi bolsillo. Aquí en Madrid no se entienden las buenas causas, ya sabes. Bueno, vamos a hacerte la típica pregunta de el incrédulo, ¿vale? Muchos juegos os donamos, muchas consolas, pero ¿os quedáis con algo o lo dais todo? Así, sin paños calientes, te lo digo. Lo damos todo, oigan, lo damos todo porque además es que no hay muchos jugones entre nosotros. Somos todos compañeros, no somos oncólogos, no le damos demasiado al videojuego, pero pensamos que era una idea bonita. Así que puedo aseguraros que todo llega. Si queréis que os describa el viaje de un juego, si se donara en Madrid, iría a nuestro pequeño almacén, ¿vale? Y de ahí lo enviaríamos al hospital que lo necesite. Si se dona en otra comunidad, intentamos que favorezca a los hospitales de esa comunidad, ¿vale? Y si no, se mueve también a otro hospital donde merezca la pena llevarlo por cercanía, porque lo necesitan, etcétera. Entonces, cogemos las consolas, se prueba que tengan todas las piezas, que funcionen correctamente, se empaquetan con tres juegos. Si es una PSP y tenemos también una peli, pues se mete una peli, que también las hay. Y se envía todo con un adhesivo con los datos del donante. Así los niños o la familia, en función de la energía que tengan, y si pueden, se ponen en contacto con la gente a través de un email, un mensaje, una llamada, dibujos. Hemos colgado en alguna ocasión dibujos de los niños. Pero os puedo asegurar que hay un armario con muchos juegos que me gustaría echarle al diente, pero me contengo. Joder, que bien explicado eso de dónde va mi consola que te voy a dar ahora, ¿eh? Vamos, se va a pegar una vuelta. Bueno, no sé si alguna vez, por como has comentado, tenéis dificultades para ir al hospital a ver los niños. ¿Nos podrías contar si es que has vivido algún momento, ya sea por gracioso, algún emotivo, por lo que sea, que te haya llegado al corazón y que tú digas, es por esto por lo que vale la pena seguir luchando y seguir sacando Juegaterapia adelante? Todas las donaciones son especiales, y cuando vas te quedas muy impactado. También las cosas hay que decir, porque atravesar los pasillos de las plantas de oncología infantil no es una cosa agradable. Hay gente que dice, oye, ¿te puedo acompañar a donar? Y es que hay que hablar con todo el equipo médico, tienen que tener agenda, hay que tratar de no interrumpir todas las tareas, todos los cuidados, porque los niños tienen unas rutinas, aparte que pueden estar aislados en ese momento. Pero la que más recuerdo siempre será la primera vez, que fue en Alicante. Estaba de vacaciones, y ya que estaba de vacaciones, pues cogí el coche, me hice unos cuantos kilómetros con dos de esas guapas compañeras y nos fuimos al hospital. Y cuando llegamos allí con todas las consolas cargadas, lo descargamos todo, hablamos con las autoridades hospitalarias, firmamos los papeles de donación al hospital, nos recibe el jefe de prensa, todo el equipo médico, y cuando ya por fin podemos acceder a la ludoteca, donde sí podíamos encontrarnos con un niño, nos dicen que está enfadadísimo, que no quiere salir de su habitación y no nos quiere ver. El niño no sabía que veníamos, pero nos quedamos planchados. Total, que le explican que es alguien que le va a hacer un regalo. Nada, ni caso. No quiere salir de su habitación. Tiene un enfado monumental. Y es que estos niños, a veces, dentro de su estrés o de su ansiedad, tienen enfados. Como todos los que estamos a veces malos, pues nos enfadamos. Ya le dijeron que había una consola de por medio y nos aparece un niño arrastrando su carrito con un cabreo monumental. Le sentamos una silla y le dimos una PSP que estaba absolutamente nueva. Arreglamos todo el tema de los cables, porque ellos a veces llevan cositas en su cuerpo y por eso las portátiles son bastante útiles. Y le pongo un partido de fútbol. Y ya os he dicho que yo no soy muy jugón, pero digo, bueno, un España-Australia, esto es una cosa fácil, y el chaval este se los merienda. Pero como no soy muy jugón y tenía prisa por quitarle el enfado, me equivoco y le pongo a jugar con Australia, contra España. Me doy cuenta cuando Iniesta le está metiendo unos golazos que llevaba 3 goles en 5 minutos. Y el niño, jo, es que Iniesta, y ya miro y digo, adiós, que no estás ganando tú, que te lo he puesto al revés. Y ahí tiemblo y digo, el niño se va a coger un cabreo de narices. Pues todo contrario, estaba encantado. Le dije que le volvía a poner partido y nada de volver a poner partido. Y cuando nos fuimos, seguía jugando. Y eso me gustó mucho en el niño, pero me gustó también mucho en la madre ver cómo le miraba mientras estaba jugando, porque estaba viendo que su niño jugaba como un niño normal, no como un niño malito, que estaba entregado al juego, y ves que hay la consola que regaláis no solo alegra al niño, sino que hace más fácil la tarea de compañía de los padres, de sus hermanitos, de sus familias, incluso del equipo médico, porque luego tratar a un niño que no está enfadado es mucho más fácil que tratar a un niño que está muy cabreado. Así que esto es todo lo que puede hacer una consola que estaba inicialmente en un cajón de casa. Pues tenía buen perder el niño, ¿eh? Yo hubiese estampado igual la PSP con el suelo. Bueno, yo quiero colaborar con vosotros. Vamos a poner en el caso, yo soy súper solidario. Los jugones al final lo somos, aunque toda la gente se piense que solo valemos para matar con katanas a nuestros padres. Somos gente solidaria e implicada. Yo ahora mismo estoy aquí, pero cuando llega a mi casa digo, yo quiero colaborar con esta gente. Ricardo me ha caído simpático. Jugaterapia es una causa que merece mucho la pena. Yo quiero colaborar con vosotros. Para empezar, ¿qué tipo de ayuda buscáis? ¿Con qué puedo ayudaros? Pues con tu consola nos vas a ayudar mucho. Porque es una consola que funciona y ese es un requisito indispensable. Como no tenemos ingresos, no podemos asumir reparaciones. Aunque sí, bien es cierto que a través del proyecto Nuez hemos recibido una propuesta de reparación de consolas. No, seguimos pensando que si una consola funciona es mucho más bienvenida, porque el equipo médico no está para estar reparando una consola y una enfermera no puede estar dedicando el tiempo a darle un golpecito, a enganchar un cable que se ha pelado y no funciona o algo así. Y luego cualquier juego para menores de 18 años siempre también es muy bien recibido. Hay mucha polémica con esto de los juegos. En todos sitios nos los encontramos. Los juegos, hijos del demonio, etcétera. Esto no es así. Los juegos ayudan mucho. Y cuando alguien está enfermo, ayudan muchísimo más. Porque lo que hay que hacer es acelerar el tiempo de recuperación de un paciente y que se le pasen las horas volando. Así que un juego de menores de 18 años es estupendo. De mayores, ¿qué pasa? Que a lo mejor, para jugar desde la tranquilidad y el sosiego de una habitación en un hospital no es lo mejor, porque pueden tener un componente más excitable. Pero los juegos que vengan por debajo de esa edad nos ayudan muchísimo. Y aparte, Víctor, nos ayudas con esto, con esta entrevista, contándoselo a tus amigos y diciendo que nuestras compañeras son guapísimas por ahí para que se metan en la web. Bueno, yo creo que después de la entrevista ya intentaremos quedar para ver si me las puedes presentar. Otra pregunta desde la incredulidad y el escepticismo. ¿Aceptáis dinero? Sí, queremos aceptar dinero. Y digo queremos aceptar porque todavía no estamos en disposición de los intentos que hemos tenido de aceptar dinero. De momento no los hemos llevado a cabo. El primero de ellos fue posible gracias a la gente de Nosplay, con los que coincidisteis en el salón del manga, que iniciaron una colecta para nosotros y recaudaron un buen dinerete. Y la verdad es que hasta ahora los siguen teniendo ellos, porque no lo podemos coger de momento. Y lo que sí hemos pedido es que lo inviertan para comprarnos cargadores, así lo hacen, que nos ayuden a conseguir algún juego que no tenemos en alguna ocasión. Tenemos 20 portátiles ahora mismo sin cargadores y gracias a esas colectas podemos comprarlos. Así que el dinero sí es útil, pero tenemos que trabajar más para poderlo aceptar dentro de las políticas de transparencia, de claridad que exige la gente cuando dona dinero. Y para eso pues hay que dar una serie de pasos legales que son muy aburridos. Tenemos un amigo abogado, como no, que está trabajando en ello, y el día que podamos pues venderemos las camisetas y veremos cómo con ese dinero podemos encontrar otras vías de ayuda, como financiar redes wifi para los hospitales, acercar portátiles a los niños para que puedan recuperar sus estudios. No cabe duda que con dinero podemos hacer mucho más. Lo que pasa es que de momento funcionamos sin él. Bueno, por si queda todavía algún oyente indeciso que tiene ahí juegos cogiendo polvo, una consola cogiendo polvo, te invito a que insistas un poco, a ver si les puedes convencer un poco de que cedan sus consolas si no las están cogiendo polvo, si no las están usando, para que les digas todo el bien que pueden llegar a hacer. Bueno, pues vuestras consolas pueden hacer mucho bien. Y para empezar, decir que cuando una consola está olvidada en un cajón o cogiendo polvo, es como no tenerla. Distinto es el que colecciona las consolas y los juegos, porque todos tenemos derecho a coleccionar y eso está fantástico. Pero si te has olvidado de ella, ¿dónde va a estar mejor que en unas manitas más pequeñas que las tuyas? La de un niño que está atravesando seguramente el peor momento de su vida, que vas a ayudarle a él, vas a ayudar a sus familiares directos, vas a ayudar al equipo médico que lo trata, y al permanecer en el hospital y no en un cajón, otro niño que venga va a poderlo usar, porque hay más de 900 casos de cáncer infantil en España. Hay una tasa de recuperación que se habla por ahí, que es cercana a un 70%, ¿vale? Y ojalá crezca esa tasa. Pero lo que está claro es que la consola que tienes olvidada la va a recordar siempre, siempre un niño que esté pasando por un momento tan traumático como estar en el hospital. Además, os diré que en muchos casos nos comentan que el tratamiento puede llegar a ser más doloroso que algunos de los problemas que tiene la enfermedad en sí, ¿vale? Y esa consola que vosotros recibisteis de pequeño, esa alegría que nadie se olvida su primera consola, podéis plantarla en otro niño y que crezca con ilusión. Y quién sabe, a lo mejor vuestros récords no son tan buenos, que nuestros niños tienen muchas ganas de jugar y los pueden machacar todos. Bueno, cuenta, a colación del tema, cuéntame eso que me habías dicho de cuando una consola deja de ser tuya. Una consola deja de ser tuya, en mi opinión, cuando está acumulando polvo. Cuando no le das uso ni siquiera por coleccionismo, cuando no piensas en ella, cuando no tienes interés. En ese momento la consola ya no te pertenece, pertenece a otro tiempo que has olvidado. Y además es que cuando salga la DS3D y la tengas en tus manos, ¿de verdad vas a seguir jugando a la primera que tuviste? Y cuando llegó la Play 3, ¿de verdad sigues jugando a la Play 2? Y ahora con el Kinetic, ¿sigues jugando a la primera Xbox? En 2008 había más Xbox 360 que Xbox normales, así que todas esas consolas que están olvidadas, a lo mejor es que tienen que ser recordadas por otras personas. Y la partida tiene que continuar, la vida extra de esa partida tiene que seguir en las manos de otros niños. Por eso pensamos que si la has olvidado, es como si no la tuvieras, como ya no es tuya. Bueno, ahora, en contraste de hablar ahora del pasado, vamos a mirar hacia el futuro. Próximos objetivos que tenéis en Jugaterapia, pues expandiros a otras ciudades, algo que aparte de la pedir financiación y eso, el futuro de Jugaterapia, ¿cómo se presenta? Pues el futuro en 2011 nos gustaría, os lo pinto, sería un futuro en el que cuando un niño va a hacerse un tratamiento tiene una consola en cualquier habitación de cualquier hospital público de España. Y ya llegaremos a los privados si existe política en esos hospitales y las daremos, porque lo importante es que los niños puedan jugar. Así que en un futuro cercano, si un niño se pone malo, puede jugar en un hospital. Y no solo si está malo de cáncer, porque esto es una afección muy dura, pero hay otras también muy severas. Hay niños que tienen un montón de dolencias que no hace falta enumerar, y sería bonito que en España los niños que están malos y están internados puedan jugar, como también sería muy bonito que los niños que se ven privados del cole puedan estudiar a través de un ordenador. Sería bonito que a través de una red wifi puedan hablar con sus compañeros, puedan tener una videoconferencia, puedan recuperar un poquito su vida social y vencer ese aislamiento. Ese es el futuro que queremos inmediato en Jugaterapia, y eso es por el que vamos a trabajar, que seamos un país en el que los niños que estén malos estén muy bien acompañados de juegos y alegría. O sea, ¿os vais a expandir también a niños que estén ingresados en hospitales largos tiempos sin necesidad que sea cáncer? Si ahora mismo hay un niño que tiene una dolencia y está en un hospital, o alguien conoce a un niño que tiene una dolencia y está en un hospital, solo tiene que ponerse en contacto con jugaterapia.org, poned jugaterapia en Google y nos pondremos en marcha. Hace bien poquito nos llegó la noticia de un niño que tenía amputación en las dos piernas y le hicimos llegar una consola, yo creo que fue en menos de 24 horas, en menos de 48 horas. La idea es que todos los niños puedan jugar. todo esto nació con la quimio por casualidad, como hemos dicho, pero todos los niños tienen derecho a esto. Lo que pasa es que la quimioterapia tiene un montón de afectados con unas condiciones únicas de aislamiento, de pasar muchos periodos en el hospital y parece ahora lo más adecuado para instalar las consolas. Pero repetimos, si alguien conoce a un niño que está en un hospital y tiene un problema y quiere que le hagamos llegar a una consola, solo nos lo tiene que decir. Bueno, otra pregunta comprometida, así de que la gente quiere saber. Le interesa, está loca por saberlo. ¿Recibís ayuda de alguna distribuidora, de Sony, de alguna compañía de juegos? De alguna, sí. Nombra. Bandai se ha mojado, Konami se ha mojado, Nintendo se ha mojado, Disney se ha mojado. Y hay otras compañías que también se han mojado, pero por muy increíble que os parezca, cuando nos han hecho las donaciones o nos las han enviado, no quieren que digamos el nombre. Y no sabemos por qué, pero sí nos ha llegado a lo mejor una caja llena de juegos y merchan de un juego concreto y no lo dicen, ¿no? Y ni quieren comunicarlo de manera oficial. Sus razones tendrán, pero llega. Del mismo modo que hemos estado todo un año viviendo de una compañía muy grande que nos en sus envíos, en sus valijas, enviaba las consolas por toda España y nunca han querido decir el nombre y no podemos decirlo nosotros tampoco. Pero repito, Bandai, Konami, Disney, Nintendo se han mojado bastante con nosotros. Pues un aplauso para todos ellos. Bueno, para la última pregunta, va a ser la mejor pregunta de todas, porque no tengo pregunta. Entonces, pues quiero que aproveche los últimos instantes de esta entrevista, pues, para hacer un poquito más de publicidad, que casi no nos hemos enterado. Y pues si tienes a alguien que agradecerle algo, si lo que tú quieras comentar, barra libre aquí, lo último que quieras decir. Pues vamos, yo creo que es el momento de agradecer a lo grande a la gente de Murcia, porque en Murcia nos hemos encontrado muchísimo apoyo. Nos hemos encontrado apoyo en el Salón del Manga, nos hemos encontrado apoyo en Los Confesores, nos hemos encontrado apoyo en Nosplay, hemos encontrado apoyo en Jessica, a Pablo, vestido Hannah Montana, no le podemos olvidar. A ti, Víctor, que te has acercado a hablar con nosotros, tampoco. Y en general, a todos los tuiteros que estáis siempre dando caña, ayudándonos, no quiero decir nombres porque sería larguísimo, pero esto es así y en parte es así gracias a toda la gente que está en Twitter metiendo caña y en Facebook. Y lo hemos dicho en algún lado y lo decimos aquí, Juegaterapia somos todos. Cuando nos preguntan y decimos que somos 12 es por decir un número, pero todos los que nos donáis vuestras ideas, tiempo, esfuerzo, ilusión, todos vosotros hacéis Juegaterapia con nosotros. Así que confesores y juegaterapeutas del mundo de internet, sois fantásticos todos. Hostia, pues ahora que lo dice, no sigo en Twitter, ¿eh? Eso lo voy a tener que arreglar luego de camino a casa. Madre mía. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando. Quiero que sepa Ricardo que esta es la primera entrevista que hago, o sea que siéntete orgulloso. Yo me siento orgulloso, un tío muy enrollado. Vaya con el perro. Y bueno, pues esto ha sido todo y despedimos la conexión desde Madrid. Hasta luego. Muy buenas, caballeros. Buenas. Buenas noches. Buenas. Bueno, estamos de celebración. Primer aniversario de nuestra página hermana, speedclub.es. Y tenemos a tres miembros muy importantes de la comunidad. Que, bueno, vamos a hablar un ratito de lo que ha supuesto Speedclub, de su evolución, de los logros que han conseguido. Y nos van a contar un poquillo cómo funciona esta comunidad, ¿no? Antes de nada, vamos a ver si nos presentamos. Señor Pirrimán, Israr, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido de nuevo a Confesiones de un Jugador. Bien hallado, muchas gracias. Hace ya unos cuantos programas, desde que apareciste en el programa número 2, si no me equivoco. Sí, exacto. El número 2 por ahí, haciendo una pequeña presentación de lo que hoy venimos a hablar también. Muy bien. También tenemos a Manuel SM, otro de los miembros clave de Speed Club. Muy buenas. Muy buenas. Y tenemos a alguien que, si no me equivoco, llegó a Speed Club gracias a este segmento que hemos mencionado, Pirri. Tenemos al señor Estuzo Cub. Muy buenas, caballero. Muy buenas, pues sí, como decías, llegué gracias a escuchar a Pirri en el programa 2. Me convenció ahí, me vendió bien el producto y aquí ahora me he metido con esta gente. Mi voz, cautiva. Totalmente, totalmente. Bueno, si os parece, antes de nada, vamos a ubicarnos. Perdón, que tengo... Me falta algo. Estuzo, ¿tienes algo por ahí que me ayude? Espera a ver qué busco. A ver. Bien. Veo que has venido preparado a confesiones. Genial. Bueno, vamos a ubicarnos. Y lo primero, para quien no hubiese escuchado ese programa, ¿qué es Speed Club? ¿Empiezo yo? Venga. Pues, venga, ataca, Irra. Venga, speedclub.es es una página web, un foro donde nos sirve para punto de encuentro con todos los aficionados de videojuegos de motor, ya sea pues de PlayStation 3, de Xbox, de ordenador, lo que usted quiera. Ahí tenemos pues pequeños clubs, entre comillas, de Gran Turismo, de Forza, de Need for Speed, de Fórmula 1, y podemos encontrar pues desde torneos oficiales, retos, a pues parchangas o partidas entre amiguetes, y cada uno, lo peculiar es que cada uno pues puede montar a su antojo quedadas o torneos entre los miembros del foro, son unos 300 y pico. Todo salió de una idea aquí con el amigo Manu de eso, de encontrar jugadores amigos y no jugar con gente que no conocen ni te importa y que no te fastidien la partida media. Más que nada, bien. Uno de los principales problemas que nos encontramos a la hora de organizar un torneillo de Forza, ya cuando salió el Forza 3, uh-huh, era que había muchos torneos, pero muy repartidos, cada uno por foros distintos, distintas comunidades. Sí, mucha gente jugando, pero realmente no gente unida. Entonces, nuestra idea era la de crear un punto de encuentro. Al principio sí que estábamos bastante enfocados en Forza, pero luego decidimos abrir el abanico para crear una comunidad de gente que le gusten los juegos de velocidad y que comparta afición con un montón de gente más. No solo gente focalizada en ciertos sitios, sino abrir el abanico lo máximo posible y encontrarnos ahí todos juntos. Y hacer buenos amigos entre todos también. Eso es. Exacto. Bueno, una cosa que veo yo aquí, porque a mí, por ejemplo, pues siempre me han hecho gracia los juegos de coche, pero yo no soy un experto. Yo, por ejemplo, de motor, pues entiendo lo justo. Yo en Speed Club, siendo un amante de los burnout o de meter simplemente unos palos, unas carreras de los arcades, ¿tengo mi hueco aquí o no? Por supuesto. Aquí, como habrás visto, cuando comienzas a entrar en el foro, te das cuenta de que hay verdaderos enfermos. O sea, hay enfermos de todo esto que por bajar unas décimas y subir en el ranking mundial, pues vamos, se tiran horas y horas dando vueltas a circuitos. Uh-huh. Pero también está todo lo contrario. Aquí yo recuerdo haber hecho pachangas al burnout y echarnos horas y horas por la noche dando saltos en Paradise City, por ejemplo, o en Need for Speed. Calla. Que los saltos en Paradise City me hacen echar mucho de menos la furia al volante. Es que, amigo, esos son juegos como Dios manda, ¿eh? Vaya. Pues lo que te digo, hay de todo. Incluso creo recordar hace meses ya, Manu, que se montó ahí un torneillo con el Mario Kart de DS. Ajá. Toma ya. Y estaba divertido. Y bueno, para que veas que hay de todo. Hay verdaderos enfermos. Llegamos a contar con el número 2, el que de España, de Enforza. Toma ya. Y luego también hay... No, además ahora en GT5 tenemos un par de ellos que están ahí en lo de GT Academy. Hombre. Y están haciendo muy buenos tiempos. Entre los 100 primeros están bajando ahí tiempos bastante bien. Una de las cosas buenas que tiene Speed Club es precisamente el tema de comunidad, que hay gente muy buena, pero también hay gente muy cercana. Entonces, ajá, que no conozcas el tema y te interesa, si te interesa realmente vas a aprender y esta gente te va a ayudar a aprender, que es lo bueno. Sí, eso está genial. Genial. Entonces, a ver, yo ahora mismo digo, venga, me estáis convenciendo, tecleo www.speedclub.es. ¿Y qué me encuentro? Pues, Manu, explícaselo tú, que yo hablo mucho. Bueno, pues lo primero que te vas a encontrar es un pequeño blog, el que va a reflejar un poquillo pues los eventos que se organizan, resultados, quizá alguna entrevista de pilotos, un poquillo de friquismo para pa fomentarnos nosotros mismos y poder subirnos la autoestima, que siempre mola verte ahí en algún lado. Exacto. Y luego la parte de foro, que bueno, la parte de foro está bastante clara, hay muchas comunidades enfocadas cada una a juegos en concreto, por ejemplo está Gran Turismo, está Forza, está también Need for Speed, también Fórmula. Hay algo de Refactor, pero vamos, Fórmula 1. La idea Refactor, es de que... Fórmula 1, sí, veo como cinco grandes bloques que son los que habéis comentado, Refactor, Fórmula 1, Need for Speed, Forza y Gran Turismo. Pero eso no es cerrado, eso que quede claro que no es cerrado. Según se vayan uniendo juegos o incluso dentro de los juegos que haya, según se vayan viendo que hay más movimiento dentro de la comunidad de ese juego, eso está abierto y se va a crecer seguro. Claro, esos que se ven son los más activos ahora mismo. Ok, ok. Pero entonces yo, por ejemplo, me compro, yo qué sé, me encuentro a 10 pavos por ahí el Blur y digo, me quiero echar una partida con alguien que me pueda aquí plantar cara. Perfecto. Pues vas a la sección... Gas? Vas a la sección de Club SC Online y verás que hay partidas online. O creas tu propio tema. Oye, me apetece jugar al Blur. O oye, me apetece jugar al Wipeout. Y aquí puedes comenzar a montar tu torneo, o tus quedadas, o tus pachaquitas, lo que tú quieras. O incluso hablar con nosotros y organizarte un torneo y ya te ayudamos nosotros a por lo menos facilitarte las herramientas para que puedas hacer algo presentable. Exacto. La idea que tenemos también es que si te interesa participar a un grado más, bueno, dedicarle más tiempo, eso el amigo Jesús te puede decir más. Pues, me captaron a mí un poco, pero empecé preguntando, digo, oye, de GT5 no organizáis nada, que solo organizáis Forza y tal. Y me dijeron, oye, pues si quieres, organízalo tú. Y aquí me tienes liado ya con todo el tema de GT5. Bueno, habéis comentado que esto comenzó con Forza, pero luego, lógicamente, se han ido incorporando lanzamientos muy importantes. De hecho, uno de ellos ha sido Gran Turismo 5 y ahora mismo en competición de Speed Club, en vuestro foro, estoy viendo que está por encima de Forza. Eso es. Ahora mismo Gran Turismo 5 es la comunidad que está más despierta, por decirlo así. Sí. Y luego ya, un poco haciendo un pequeño KitKat por aquí, en plan chascarrillo, ¿a vosotros qué os gusta más? Ah, amigo, ahí vas al intríngule. A la yugular. Hombre. Aquí tienes tres que cada uno te diría uno diferente. Yo pues solo tengo PS3, entonces pues evidentemente solo GT5. He probado el Forza en algún supermercado, que es lo que tienen allí, y sí tiene algunas cosas que tiene mejor pinta, pero no he podido hacer una prueba para decir... Oye, para hacer una comparación. Entonces me quedo solo con GT5. ¿Y tú, Manu? Pues depende del día. Hay días que me apetece dedicar tiempo, entonces me enchufo el Forza y me pego ahí con cada segundo en cada vuelta. Y hay veces que solo me apetece relajarme, me enchufo el Need for Speed y me lío ahí a detener cacos. Ajá. Bueno, al señor Pirriman, que ya me lo conozco yo por dónde va, y sé que hace poco se compró el Kinect, sé que está contando los días hasta que salga el Forza de Kinect, ¿verdad? Sí, le tengo un poco de miedo. Con un plato a modo de volante. Oye, con un plato de cocina. A ver, le tengo mucho miedo. Antes de preguntarte en serio cuál es el que más te gusta, ¿tú te vas a comprar el Forza ese? Obviamente. A ver, cualquier juego de coches que tenga una buena producción, bueno, es que igual no, yo soy coleccionista de juego de coches, o sea, ahora mismo en casa tengo Street Fighters y juegos de coches, casi todo, casi 100%. O sea, cualquier juego de coches con una mediana producción buena cae. O sea, que todos los Crash Time y todas esas cosas no. No, con una media de producción, nene. No, por ejemplo, el último que me lo compré, y puedo decir que sin que me escuche mi mujer, que casi por coleccionismo, el World Rally Championship. Es un gran juego, pero al que no le voy a dedicar ni mucho menos las horas del Forza o del GT5. Me lo compré por coleccionismo. Ok. Y, bueno, y de las sagas que hemos comentado a ti, ¿tú ahora mismo qué te mola más? ¿Forza o Gran Turismo? Pues tengo el corazón partido, como diría aquel. Hay cosas que me enamoran, que me parecen un win genial del GT5, y sin embargo hay cosas que no aguanto del GT5. Y hay cosas que el Forza es el que me llevaría loco, y sin embargo hay cosas que también odio. O sea, un poco como Manu, yo soy por racha. O sea, ahora sería Gran Turismo, ahora sí que te diría Gran Turismo, pero igual el mes que viene Forza. Oye, pero y hablando del mes que viene, sí. y de los meses que vienen, ¿qué juegos de velocidad tenemos ahí? Need for Speed Shift sale este mes, creo. Sí, Shift 2. Está pisando muy fuerte el Shift 2. Tiene muy a ver, tiempo. Chicos, vamos a callarnos todos, que ayer mismo, estamos a jueves, ayer mismo salió una demo en la PSN, que eso es el GOTY. ¿De cuál? Hombre, Motor Storm Apocalypse. Madre mía, ¿lo has probado ya? No, porque ayer precisamente estaban de servicio técnico. Ya, vaya fail. Pero cuando lo vi dije, no puede ser, sale este mes, me parece. Yo ese tengo unas ganas de catarlo. ¿El 17 puede ser? Pues creo que sí, lo podemos mirar ahora. Pero sí, creo que por ahí iba. Yo ese tengo muchas ganas, es puro arcade. Ya. No ese tiene algo de online, ¿no es? Sí, claro que tiene online. Sí, hombre, si no tiene online, hay que... Sí, seguro. Pero ese es otro rollo, pero ese lo tengo que catar ya. O sea, tengo muchas ganas de cogerlo. Y mira que no me llamaba para nada el Blur y el otro. Motor Storm es que han ido pegando una evolución cada vez... O sea, en cada entrega son mucho mejores. Bueno, en cada entrega. Digamos que el primero fue flojete, divertido, pero flojete. Estaba bien. Tenía unos tiempos de carga que no eran normales. Pero era lo primero que salió para PS3. Es que era un experimento. Ya, no, pero yo era, sin embargo, técnicamente bastante más potente, mucho más dinámico, súper espectacular. Sí. Vamos, un juego dentro de ese género paradigmático casi, un ejemplo a seguir. Y a mí me gusta del Apocalypse que la han renovado por completo. O sea, si no te dicen que es un Motor Storm, pues vale, es otro juego. Pero es que el que vayas por ahí, que se te caigan los pisos, que se reviente todo, que... Vale, es un Split Second dopado. Y eso mola. Grande Split Second. Bueno. Entonces, ¿qué más lanzamientos tenemos así potentes para este año? Venga, hemos dicho el Shift 2. El Shift 2 es una gran promesa. Teniendo en cuenta el Shift 1 era un arranque, una renovación en Need for Speed. Ah, bien. Y pintaba muy buenas formas. Lástima el control. No llegó a ser todo lo fino que debería. Pero sí que alardeaba de unos gráficos estupendos y una puesta en escena, yo creo que con los mejores efectos de cámara interna que hemos visto en un juego de conducción. Ojito a la cámara del casco del Shift 2, que promete un montón. ¿Has visto el vídeo o qué? ¿Habéis visto el vídeo? Le hemos visto. Sí, algún vídeo he visto. ¿Habéis visto cómo se mueve? Como si fueras tú, estuvieras dentro del casco. Es brutal. O sea, ves hasta un poco la visera y tal. Eso me parece. Es espectacular. Los efectos que han conseguido en ese juego, sobre todo, como digo, en la cámara interna, es soberbio. O sea, es jugar y estar babeando. Sí, bueno, pero ahora de momento no lo están vendiendo. A ver cuando le saquen algo. Esperemos que no cometan el fallo del primero. Esperemos que el control sea realmente, pues eso, para sacar partido a todo lo que están haciendo. Sí. Bueno, ¿qué más lanzamientos tenemos así para este año? Que emocionen. Que emocionen. Se comienza a hablar algo del Fórmula 1. ¿Habéis oído algo? Que están comenzando a trabajar en el Fórmula 1. Pues lo que le sacan cuando acaba la temporada. ¿El Fórmula Bug? El Fórmula 1, digamos que nos vendieron el año pasado un juego a medias y van a ver si sacan este año un parche para cubrirse las espaldas. Madre. Yo creo que este año se van a centrar mucho en el online, algo que han dejado algo descuidado en el anterior. Y esperemos que corrija todos esos bugs horribles que tenía el anterior. Sí, yo he oído que van a seguir la misma política que todos los juegos de fútbol, o sea, de sacar uno por año. Sí, totalmente. Si no serían tontos, vamos, es lógico el negocio. Luego también vamos a tener el Dirt 3. ¿Eso qué me decís? Amigo, caballero, si siguen con lo que hicieron con el Dirt 2, van bien. Bien, pero bien, tienen que mejorar cosas. Bueno, los MotoGP. ¿Eso os tira algo? Las cuatro ruedas, nos tiran las cuatro ruedas. Os tiran las cuatro ruedas. En Speed Club hay amiguetes que se han montado quedadas no en el MotoGP, porque ese juego es... Bueno, ya sabes qué juego es, ¿no? Ya, ¿vale? sí. Pero al Superbike sí, recuerdo que estaban bastante contentos con él. Pero ya te digo, al menos los que estamos aquí somos más de cuatro ruedas. Ok, y cosas como ya futurista y tal, como Twister. No hemos hablado todavía de Forza 4 que sale en octubre. Nah, no te lo crees ni tú que sale en octubre. Bueno, uy, esperemos al E3. De momento ya han sacado el vídeo y con el Forza 3 le anunciaron también en el E3. No sacaron un vídeo publicitario ahí. Ojito, que el vídeo ese. El vídeo ese lo habían sacado para cuando presentaron el Kinect, te recuerdo, que es el mismo vídeo. Sí, pero que no muestra nada del juego. O sea, te muestra el Ferrari ese ahí, pero tampoco. Ese vídeo yo creo que ha sido un poquito para frenar a la gente que fuese a Tropela al Gran Turismo. Y sí. Les oye, que sepáis que estamos en esto. Ese es tan deprisa. Ese es uno de los vídeos más surrealistas que he visto yo en tiempo, ¿eh? En medio de coches, ¿no os acordáis? En medio de coches aparece una pitón, un toro. También, sí, era una locura. Sí, una cosa más rara. A ver, que le tengo muchas ganas, pero no. La gente de Turn 10 es muy buena y lo han demostrado. Yo lo que espero es que corrijan un par de cosillas, sobre todo el tema de 8 coches, igual es demasiado poco. La climatología ya es obligado y el cambio día-noche también es obligado, porque lo tienen los grandes rivales, ellos no se pueden quedar atrás. Que por cierto, precioso en GT5 los cambios horarios. Precioso. Oye, y luego, ¿qué opináis de juego, yo qué sé, como el Test Drive Unlimited de este 2? No sabe, no contesta. No, eso es un juego para echar es muchas horas. Es un Facebook horas. De coches. Eso es. Sobre todo para crear comunidad, hacer club. Es entretenido. Yo he tenido ocasión, el 1 lo jugué en su día, el 2 he tenido ocasión de probarlo. Y me parece agradable. Es muy divertido. Un juego de cogerte el coche y me doy un paseo por ahí. Me echo una carrera y parece que está a medio entre una cosa y otra, pero. ¿Y si hay algo de gente en Speed Club que está empezando a formar algo de comunidad con el Test Drive? Bueno, chicos, estamos con el señor Pirriman, con Estuzo Cup, con Manuel SM, y precisamente estábamos recordando que es el primer aniversario de Speed Club. Caballero, ¿qué celebración tenemos aquí planeada? Porque seguro que habéis pensado algo para celebrarlo, ¿no? Algo hay. A ver. Este fin de semana hay algo por ahí, por Madrid, ¿no? Eso es. Hemos conseguido juntarnos, no tantos como esperábamos, pero sí los tíos fieles ahí aférrimos al foro. Lo grande. Vamos a ver si nos damos, pues ya que nos picamos en los videojuegos, que coño, vamos a la vida real. Hay una vueltecilla en los cars y luego a comer, a comentar las jugadas. Madre mía. Como unos señores. A tomar unas cervecitas también. ¿Y dónde vais a comer? Buena pregunta. Se había barajado el Fostel. Que somos aquí todos de carnaza, pero hay un coleguilla que parece que tiene un amigo que tiene un bar, un restaurante, y coño, para dar dinero fuera vamos a fomentar el un poquillo el gasto, coño, que está la cosa muy mal. Genial. Ahí tiene que haber fotos, vídeo y lo que quieras, ¿eh? Eso no, vamos, no se puede perder nadie. No lo dudo. Bien. Oye, chicos, yo os estoy escuchando y... ¿Y vosotros servís para esto del podcast? ¿Por qué no habéis planteado sacar un podcast, aunque sea una vez al mes? Bueno, si nos dejáis un rincón en Confesiones, igual una vez al mes tenéis el rincón Speed Club. La sección deportiva de Confesiones. ¡Ojo! ¡Ojo! Oye, yo si queréis me ofrezco... O al rincón o a echaros una mano a grabar al menos un episodio al mes. Vosotros lo comentáis, pero yo veo que de aquí se puede sacar jugo. Sí, yo creo que sí. Además, luego enseguida las cabezas se ponen. Porque quién. Si además si lo combina, porque de esto, prueba el típico juego serio, me hablas de los torneos que hacéis y todas estas cosas. Y luego pues me comenta los 3, 4, 5 juegos de cochecicos que habéis probado en el iPod o lo que sea. También, ¿cacho? Es verdad. Con eso, tenemos una hora, pero vamos, una hora mínimo. Sí. Y mucha cerveza, 2, ya tenemos. Así que, oye, yo lo dejo ahí. Ya sabéis que a mí me encanta que echar una mano a que las ideas y las cosas vayan creciendo. Entonces, y vosotros nos habéis apoyado desde el principio, entonces que sepáis que si en algún momento os apetece hacerlo, ahí está la cosa. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, ya te diremos algo. Ya te diremos algo. Bien, bien, bien. Esto ha sido un encerrón aquí en directo. Sí. Bueno, caballero, ¿algunas cositas más que queráis comentar? Sí. Venga, a ver. ¿Puedo una cosita? Mira. Ya ves. Para este aniversario, ya verás, a Manu se le va a caer algo. Para este aniversario queremos preparar, bueno, ya lo iremos posteando, pero solo deciros que queremos hacer algo especial, que no se quede solo sencillamente en una página web, en cuatro amigos que se juntan a jugar al Gran Turismo, al Forza, sino que tengáis algo en vuestras manos que sea como un recuerdo de lo que ha sido el primer año de torneos, de quedadas y que sea algo vuestro también. Si podemos, y se está gestando algo que puede ser muy guapo. Ya iremos posteando en Confesiones y también en Spirit Club, ya os indicaremos. Y si los demás, cualquiera, le apetece tener un recuerdo, una cosa hecha con mucho cariño y que puede quedar muy guapa, ya veréis que de lo que estamos hablando. Ya iremos poniendo pistas. Nada, nos meteremos en www.speedclub.es. Manuel. Dígame. ¿Alguna cosita más que nos quieras contar, que quieras contarle a nuestros confesores? Mira, yo hay una cosa que sí que me gustaría decir, y es que Speed Club, como buena comunidad, que creo que es, está en evolución, en constante evolución. Lo que intentamos es siempre que haya algo, algún torneo, algún concurso, hacemos concursos de fotografía, por cierto, en los juegos, que mola un montón. Ajá. Y fotógrafo. Eso es. Intentamos meter cosas nuevas, hemos metido cosas chulas como carnets en el Forza, se quieren meter en el Gran Turismo, también una especie de logros, ¿vale? Vamos trofeo. A llamar logros, trofeos. ¿Cómo? ¿Logro? Cuéntame, sí, eso como... A ver, te estoy escuchando. Como en todos los foros donde cuando posteas en el avatar, justo debajo, que te viene lo típico, pues yo qué sé, a lo mejor información de Gamertag o cosillas de estas. Sí. Nosotros, Barrio, un tío elegante que nos está ayudando pero muchísimo... Se ha currado como una especie de applet para poder meter logros, trofeos que vamos consiguiendo nosotros en los torneos que participamos. Ah, o sea, por participar en un torneo se te pone el logrito o el trofeo de haber participado o de haber ganado o de haber, yo qué sé, haber hecho 5 detenciones en el Hot Pursuit, lo que corresponda, y que ahí directamente lo veas y, joder, que tengas tu recompensa o, por decirlo así, como que tu historial. Eso es. Exacto. Oye, y también tenéis logros de estos de... El último de la clase queda último en 10 carreras. Exacto. No, pero mira, ese le podíamos poner, así me lo llevaba. Digamos que tenemos los oídos abiertos. Ok. No, lo que sí que quería decir es que estamos abiertos a sugerencias, que esto, además Jesús lo puede decir, estamos abiertos a cualquier cosa y gente, sobre todo gente con ganas, está bienvenida, con ganas de hacer cosas, nos volcamos con ellos y les damos todo lo que podemos. Y, coño, que es que esto es para divertirse y la verdad es que merece mucho la pena. Oye, y sí. Una cosa, ya que... Porque vosotros, luego, aparte, ¿comentáis cosas de motor en la página? Sí. Por ejemplo, un coleguita comenzó a... Hay una subsección, verás, abajo, pone Speed Club TV, ¿vale? Uh-huh. Ahí hay subforos. Uno es Top Gear. Top Gear es un programa de la BBC2. Sí, el programa Terra. Ese, madre mía. Eso es droga en el Colacao. O sea, te vicia un montón. Comienzas a ver programas si te gustan los coches. Sí. Y es alucinante. A la gente le encanta ese programa. Y además, creo que hay una versión americana, pero dicen que es una mierda al lado de la inglesa. Truñete. Hay una versión rusa o hubo una versión también. Truñete, la inglesa. Y creo que son unos salvajes antiamericanos. Que dicen bestialidades. No, pero son geniales. Por ejemplo, pues ahí pues se van colgando vídeos. Uh-huh. Hay vídeos que hemos hecho nosotros mismos. O sea, tenemos un par de foreros que son muy buenos haciendo vídeos de sus carreras o de las quedadas y quedan súper bien. Y pues ahí podemos, mira, conocer, por ejemplo, aspectos del motor. Oye, ¿y os ponéis también fotos de vuestros coches y cosas de esas? Esto no foro coches. No. Oye, yo qué sé. Es que me ha venido a la cabeza. Fotos de nuestros coches virtuales solamente. Hace poco, en Confesiones de un Jugador, preguntaba a alguien por el tema de los detectores estos de radares. Sí. Y precisamente Álvaro Vico, vicioso, había dicho que es que tiene un coche que es un imán para que lo paren. Y no sé si fuiste tú el que dijiste, pon sí, foto sí. de tu coche ya. Pon tu coche, yo quiero verlo. Claro, claro. Con ese y diciendo que es un imán para los radares, yo qué sé. Me imagino un Opel Manta tuneado o algo de eso. Pero, es el coche fantástico o algo así. Bueno. nombrado, el coche fantástico, Manu. Pero, sí, sí. pero ahí todavía no habéis llegado, ¿no? No, todavía no. Lo que sí que tenemos también es un rinconcito para poder hablar del motor de verdad, las competiciones de las buenas. Hay un post oficial de Fórmula 1 que se va haciendo más o menos seguimiento sí. y cualquiera está abierto a poder hacer un post de la competición que a él le llame, que seguro que a más gente le gusta y pueden comentar jugadas. Ok. Bueno, pues desde luego a quien le guste el tema este de juegos de coche y el tema de motor y tal... Ya, o sea, es y pasarlo más, bien, coño. Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Eso es. Luego, lo que parece un poco chorrada, pero realmente se agradece un montón, es el juntarte con tus colegas. Parece mentira, pero se crea mucha piña y esa relación, mantenerla a lo largo del tiempo, es muy gratificante. Uh-huh. Mola mucho el poder, yo qué sé, haber jugado con un tío al Forza, haberte pegado con él ahí a maltrapa porque resulta que era de otro equipo y ibas ahí a picadillo. Sí, lo típico de luego, el roce hace el cariño, ¿no? Pero mucho. Me acuerdo además una anécdota muy, muy curiosa. Eso. Sí, que en el primer torneo que hicimos del Forza, épico. Un colega perrete patatuelas que el hombre... además fue muy gordo porque le enchufé un toquecillo por detrás y pues eso, hubo el típico que te he dado, que no te he dado, que no sé qué... Estuvo bastante calentito el foro. Ese día es conocido como el día Telecinco. Wow. y joder, desde entonces la verdad es que el tío un crack, como uña y carne. Y joder, esas cosas las tienes que vivir, macho. Que parece que no, pero estar ahí picados con los juegos estos, que es a lo mejor un Need for Speed, no, pero un Forza que tienes que dedicar tiempo, un Gran Turismo que tienes que estar entrenando. Claro, está claro. Estos juegos ganan el doble, el triple o mil veces más si tienes con quién jugarlo. Es otro mundo. O sea, tú te compras un GT5 o un Forza y si estás jugando solo, o es más, estás jugando online pero con random gente, con rat kits de estos asquerosos, o sea, le estás sacando un, yo qué sé, igual un 30% del juego siendo... Yeah. O sea, tú te coges... No. El Forza, por ejemplo, que te da unas opciones online bastante interesantes. Te puedes hacer tu coche, te puedes hacer tu escudería. La escudería se la pasas a 3, 4, 5 colegas, 6 colegas, los que quieras. Te montas escuderías y compites online, pero es que es alucinante. O sea, claro, el nivel supongo, de... O habrá pasado varias veces cosas que nos han pasado a nosotros en confesiones. Por ejemplo, en el nos echamos unos Tetris online entre 4. Podemos tirar media hora sacándonos los ojos y metiéndonos líneas de 4 en 4. Y luego enseguida te conectas al foro y dices, eres un hijo de puta, no sé qué, cuántas tal. Qué... Y la verdad es que eso mola. Veo una cosa que también es importante que quede clara, que, a ver, estáis aquí hablando de echarte unas carreras con los colegas, pero en realidad muchos lo habéis conocido aquí, porque ha llegado alguien, se ha dado de alta, ha empezado a quedar con vosotros, con la gente, y se ha unido al grupo, ¿no? Sí, quieras que no, cuando juegas algo es que un juego de coches no es como, yo qué sé, no es como un shooter, ¿vale? Un shooter, pues hay tropecientos que son clones. Un juego de coches necesita un poco más de dedicación, tiene algo más de alma. Claro, si entrenas durante la semana, haces una quedada otros días que no es el de la carrera con alguno para ver, estás en el foro poniendo los tiempos, lo que dices tú de ayuda. Sí, hay, por ejemplo, torneos en los que haces escuderías. Exacto. Y esos torneos, los coches les tienes que preparar durante la semana para que estén en condiciones. Haces quedadas con los de tu escudería para poder prepararle en condiciones. Es que da mucho juego y son, la verdad, es que auténticas virguerías. Es otro mundo. Ya te digo, si realmente quieres disfrutar de un juego de coches ahora, en la actual generación, que hay online y un online medianamente decente... Tienes que hacerlo con gente. Exactamente. Okay. Y si es gente que tienes tú, que hay piques sanos siempre, ¿no? Pero que tienes tu feeling, ¿no? Sí. Pues es otro mundo. Es una. Mira, yo, por ejemplo, a estos dos elementos de aquí abajo ni los conocía. Y mira, y ahora es que no puedo vivir sin ellos. Es que no puedo vivir sin ellos. Qué tierno, qué tierno. Ya ves. Además, lo bueno es que al ser comunidad, en cuanto que uno descubre un juego que es la polla, por ejemplo, en nuestro caso ha sido el Need for Speed, es que les arrastras a los demás a jugar. Claro, claro, claro. Al final acabas haciendo... Eso es genial. Seguir juntos, que es lo que mola. Sí. Sí. Bueno, chicos, pues... Y además, un momentín, una cosilla que quería dejar clara, que, o sea, aunque seamos así fanáticos y esto, hay para todos los niveles. O sea, yo seré el más manta y tienes... Soy yo. Estás compitiendo con gente, o sea, tenemos grupillos de gente que somos pues unos cuantos mantas, uh-huh, unos que están ahí en el top, o sea, que vas a tener pique siempre. El top manta. Es muy guapo eso. Bueno, bueno. Pues la verdad es que, jolín, os deseo que sigáis creciendo un montón y que, bueno, el año que viene estemos aquí otra vez para seguir celebrándolo. Mira, voy a hacer un inciso, un momento de sueño, que ya lo he comentado con Isra alguna vez y con Jesús, creo que también. Uh-huh. Imaginaros solo por un momento, ¿vale?, que el día de mañana... Música épica de fondo. Sí. No, en serio. El día de mañana los juegos de coches son considerados como un poquito más. No dejan de ser simuladores, ¿vale? Uh-huh. Simuladores que tienes repeticiones, tienes una libertad de cámaras que no tienes en la vida real, tienes una cantidad de posibilidades inmensa, tienes posibilidad incluso de personalizar los coches con pegatinas, con vinilos, con cosas, con propaganda. ¿Os imagináis que el día de mañana alguien corre con propaganda en su coche y le pagan por eso? Joder. Sería grande, ¿eh? Sí, sí. No, de hecho, en GT5 hay la competición esta que estaba hablando antes es para hacer una selección de gente para competir en la vida real. Sí, sí, sí. Guau. Wow. GT Academy. Sí, sí. Pero ya no hablo de competir en la vida real. O sea, no, pero digo al nivel que llega. O sea, al nivel... No, no, es flipante. Pero imaginaros por un momento que se... Por poner un ejemplo, existe el RAC. Homologa coches para poder hacer competiciones. ¿Os imagináis que, bueno, hablo de Speed Club, vamos a llamarlo como sea, homologa juegos para poder hacer competiciones homologadas? Vaya tela. Es que el mundo visto desde este punto de vista puede ser muy grande. Sí. Hay que poner las vistas altas siempre. Siempre. Siempre. Igual no tanto, pero siempre. Bueno, caballero, pues la verdad es que ha sido un placer. Ha sido todo un honor. Aquí sí, un honor. Hay mucho donde rascar y esto, bueno, nos hemos rascado un poquito. Yo ya os lo he dicho, que si al menos apetece rascaros una vez al mes, la oferta está sobre la mesa. Algo sale. Una cosilla, un último inciso que quiero hacer, y claro, ya sí, he remarcado un par de veces en él, es que Speed Club es una comunidad. La comunidad la hacen los foreros, ¿vale? Sí. Y un forero se hace posteando. Uh-huh. Animar mucho a la gente a que postee, a que ponga impresiones, a que, yo qué sé, ha visto una carrera de Fórmula 1 y resulta que ha habido un adelantamiento que no le ha gustado, que le comente. Que le gusta un juego, que lo comente. Que es lo que hace realmente la comunidad, hace los foros, hace que te muevas, hace que cambies impresiones, hace que conectes con la gente. O sea, realmente me gustaría dar ese empujoncito a los que entren al foro y no se atrevan a registrarse, o se registran y apenas postean. Que se animen, coño, que se animen, pues nada, que hace la pena. Ya sabéis. Si quieren organizar algo, les ayudamos. Sí, sí, siempre. Hay un post para presentarse cuando uno llega. Es, presentación de pilotos, ¿no? Sí. Busquen el casco de Alonso, ahí lo tienen. Pues llegáis, os presentáis, decís de dónde sois, contáis un poquito sobre vosotros, qué es lo que os gusta y esta gente os llevará de la mano. Sí. Eso es. Es vuestra casa, es la casa de los jugones. A los que les gusta el juego de velocidad, es su casa. Muy bien, caballero. Pues larga y próspera vida. Muchas gracias. Igualmente. Que Dios te oiga, Herpato. Herparos. Bueno, pues ha sido un placer. Hasta luego, caballeros. De un abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, bueno, bueno, muy a mi pesar se acaba el programa. Yo me despido diciendo hasta luego, que no adiós. Pero antes, como siempre, vamos a recordar dónde nos podéis encontrar. Tenemos nuestro foro de www.confesionesdeunjugador.es. Tenemos nuestra página en Twitter o nuestra cuenta de Twitter. Confesiones de un jugador. Confesiones de uno. Uno con número. Con número J. Yo soy el que dice la web, coño. Estas cosas tan modernas. Tenemos también nuestro grupo en Facebook. Confesiones de un jugador. Y como no, tenemos también nuestro Skype, que es. Todo junto. Confesiones. Confesiones on the road, ¿no? Confesiones de un jugador. Confesiones de un jugador. On the road. On the road, come on. Road. Es que ya. Os voy a enseñar una expresión que yo aprendí. Confesiones on the rocks. Cuando pides un whisky y quieres que te lo pongan con hielo, dice: I want a whisky on the rocks. Ah, vale. De acuerdo, entonces para salir un poco de esta situación me he acordado del whisky on the rocks. Dad las gracias y espero que os despidáis vosotros porque habéis sido los invitados. Nada, pues, bueno, un auténtico placer por una vez estar a este lado del micro en vez de los auriculares, que igualmente también lo estaré como siempre, pero bueno, un ratito estupendo y pues muy buena compañía. Pues una buena tarde aquí con Juan, que la verdad es que ha sido un placer conocerlo y nada, pues ya no comentaremos el programa por el foro y nada, sigues comentando. Hablando de eso, por favor, dadnos vuestra opinión sobre los programas, que eso nos da mucho gusto. Lo bueno, lo malo, las cosas que os han hecho gracia, cosas que queráis matizar. Joder, y a partir de ahora yo puedo criticar y todo, que estoy fuera. Genial, genial, va a ser el... Voy a pasar bomba con lo cabrón que soy. El Super Deimos foráneo. A ver, es que el Super tampoco es tanto Super. Madre mía. Bueno. Pues nada, yo soy señor Pedro, no sé a ver dónde la hermandad lo lleva. Me voy a una misión, ¿quieres que lo cuente dónde voy? Hombre, pues siempre está bien que la gente sepa... Me voy a una misión de la hermandad a Perú. A Perú. A Perú, sí, en Sudamérica. La hermandad de Arequipa. Allí me voy a la ciudad de Arequipa. Voy a estar bastante subido, no por nada, sino porque la ciudad está a 2.600 metros de altitud. Mucho oxígeno en los pulmones. Así que, menos mal que he dejado... De un jugador va a estar a los pies de un volcán. Sí. Veremos a ver si no entra en erupción. Bueno, va a ser como una franquicia, ¿no? De confesiones. Confesiones por el mundo, ya veremos. Confesores viajeros. De momento estoy muy contento de no fumar ahora que voy a estar a esa altitud y me va a faltar el oxígeno. Ya, una bombona, por si acaso. Y nada, pues... Os digo que hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene. Chao.